Y bien, buenas noches, sean todos bienvenidos a este su Reset Lounge número 14. Dispensen los inconvenientes que les causó el hecho de que se me hiciera un poquito tarde, pero pues ya ven, ahí hay algunas cosas que solucionar. Gracias a todos en el chat por ser pacientes. Y ya que, antes de que se me pase esto que pusieron en el chat, Doctor House es el Mass Effect de las series. Tienen razón. Pues aquellos que no lo han visto, ahí échenle una mirada. Bueno, voy a pasar a presentar a la gente que está hoy con nosotros. Somos muchos. Hoy está prácticamente el staff completo de Reset aquí. Y bueno, vamos a presentarlos en el orden en que los tengo en el Skype. No hay ninguna preferencia. Es como están, como contestaron la llamada. Y voy a pasar con Juan Carlos. Preséntese, joven. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Nuevamente aquí Juan Carlos Barbosa Trapsam, hablando de aquí de la ciudad de Monterrey. Pues les recomendamos estén muy bien sentados el día de hoy. Tenemos muchas noticias de qué platicar, mucho de qué comentar. Y por favor, este programa va a estar más fregón que todas aquellas cosas que van a salir en la televisión. Aquí vamos a escuchar puras cosas chidas. Entonces no se despeguen. Muy bien, también tenemos aquí acompañándonos a uno de los nuevos integrantes, Sasha, preséntese por favor. Hola, ¿qué tal, banda? Mucho gusto. Yo soy Sasha, estoy aquí por primera vez en el Reset Launch. Por aquí voy a andar dando algunas opiniones de los temas. Ok, muchas gracias. También tenemos a uno de los veteranos, Spoiler Spartan, presente este joven. Hola, ¿cómo están a todos? Aquí con leves indicios de gripa, pero ya listo para este Reset Launch especial de 5 horas de Mass Effect 3 y Doctor House. Ok, esperemos que no sea tan largo porque hay que dormir esas cosas, pero bueno. También tenemos aquí a Julio César, es otro de los nuevos integrantes. Bueno, no es de los nuevos integrantes, pero sí es de los que apenas están escuchando su voz por primeras veces. Joven, pues échele. Hey, ¿qué onda, gente? Pues me llamo Julio y vamos a ver qué sale de esto aquí en Reset. Y pues ya les estaré pasando también porque voy a estar ahí también en el canal de YouTube. Y pues bueno, a ver qué sale. Muy bien, al ratito que nos despidamos les pediré sus twitters para que la gente los siga y los puedan trolear en directo, que diga seguirlos y así comentar con ustedes. También está uno de los nuevos que se llama Mod Gamer. Pues preséntese joven y salude. Hola, muy buenas noches a toda la banda que está aquí en Reset MX. Ya somos gamer. Y como ya dijo el buen Reset Lord, perdón, vamos a estar comentando unos temas aquí de los temas que van a hablar. Y bueno. Ok, y bueno, también tenemos a el ya veterano y querido por todos, porque pues es a partir de hace algunos meses, todos podemos echarle la culpa de todo. Euram, por favor, preséntese. Ese hashtag que ya es oficial aquí en ResetMX, que todo es mi culpa. Sí, al parecer. Si nos quedamos hasta tarde hoy, todo es mi culpa, me podrán echar la culpa. Si se caen los servidores de Diablo, también fue mi culpa, así que aquí estamos dándole un ratito al reset. Así es, todo es culpa de Bram. Gatito o hashtag, todo es culpa de Bram. Y bueno, pues también tenemos a otro de los veteranos, Angelus Serrar, por favor, preséntese o bueno, salude a sus fans, a las multitudes, mande besos, etcétera. ¿Quieres uno o qué? No, No, por ahí, caros, ahí. No, pues saludos a todos, qué bueno que ya estén aquí, ya saben que empezamos así como que a veces un poquito tarde, pero siempre se pone chido aquí la onda. Ahora estamos un friego, entonces va a haber muchas opiniones y pues nada, a darle, a darle. A darle. Ah, no, eso no es. Esa es una publicidad de algo que no nos patrocina. Y bueno, pues vamos a pasar al primer tema de la noche. Ah, por cierto, les recuerdo, yo soy arroba Eloid. Si mal no recuerdo, también tengo que. Bueno, no tengo. Quiero saludar a la gente que está ahí con nosotros en el chat. A ver cuántos sobreviven al final. Y aquellos que están conectados en el Mixler. Si se pueden conectar, resetmx.es para que platiquen con nosotros en el chat, para que le entren. Creo que es una de las cosas más divertidas de Reset, el chat. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahí: a Miyali, Angelus Herrer, que también está aquí con nosotros, Ark-D-RAM, Ausi, uno de los que ya también veteranos aquí, Canon MX, Daniel Terán 5, Enrique Farón, todo es culpa de Uram. Hikikomori, guión bajo Sasha, Josuke M, que me dan mucha risa los comentarios que pone, siempre son puras salvajadas. Julio Fonseca, Lars, Pseudo Gib, Macub, Spartan, Spoiler Spartan, está ahí con nosotros. Es Sweet Kazumi, Tecnómano, Trapsam y Crucificado. Les agradecemos que estén ahí con nosotros y si gustan algún tema musical, pues ya saben, háganmelo llegar @Eloid y les pondré la canción en cuanto me desocupe o tenga tiempo. Y bueno, pues vamos a pasar al primer tema de la noche de videojuegos. Es patrocinado por Angelus y nos va a hablar acerca de los rumores de los nuevos Castlevania para el E3. Así es, así es. Pues miren, básicamente lo que sucede es esto. Se han estado rumorando se han estado más bien como, se supone que filtrando varios como planes de, digamos, escaletas para la presentación de Konami en el E3. Bueno, para empezar, se supone que Konami va a tener una presentación antes del E3, entonces no se sabe si va a ser pre-E3 o qué onda, pero bueno, entre los anuncios que se han filtrado por parte de Konami, se dice que van a haber varios Castlevanias anunciados en este evento. ¿Cuáles? Pues bueno, ya no sé si se acuerden, pero hace un tiempo comentamos precisamente aquí en el lounge que se estaba rumoreando un posible Lords of Shadow 2. O sea, una secuela, obviamente, a Lords of Shadow, el último juego que salió de Castlevania para las consolas grandes. Y pues bueno, se menciona mucho que se podría estar trabajando en un Lords of Shadow 2 y que podrían hablar de él ahora en el E3. Además, también se menciona que Lords of Shadow podría anunciarse para Wii U y para PlayStation Vita. Esto, pues, o sea, pues simplemente como que para sacar el título, ¿no? Que más gente lo pueda probar y, pues, ¿por qué no en el Wii U si es una consola que se supone que se viene a emparejar? Aparte de eso, también se rumora que podría aparecer un anuncio sobre un Castlevania para 3DS. Ahora, lo curioso es que de este es del que se podría decir que más detalles se tienen. ¿Por qué? Porque se supone que este juego sería en 2D, o sea, más al estilo de los Castlevania viejitos, o para los que no jugaron los anteriores, los primeros Castlevanias, más o menos al estilo de lo que fue Order of Ecclesia o Dawn of Zorro, más o menos, para que tengan una idea de cómo sería. Y pues bueno, estos son básicamente los rumores que se han comentado. Obviamente, como les dije desde el principio, son rumores, nada se ha confirmado hasta ahorita, pero pues a mí personalmente me parece muy interesante. A mí siempre me gustó mucho la saga de Castlevania, me gustó mucho Lords of Shadow, a pesar de que todo el mundo lo odia, bla, bla. Fue un buen juego que por fin rompió muchos paradigmas de la saga y era algo que le hacía falta. Y si además anuncian uno para el 3DS al estilo de la vieja escuela, pues qué mejor, ¿no? O sea, siempre es como que bonito tener ese toque de nostalgia. Y bueno, Abraham, perdón por interrumpirte, pero creo que querías decir algo. Ah, no. Continúa y ya después te digo lo que pienso. Ah, no, igual ya puedes darle. Sí, bueno, ya échale. Ok. Ya continuando con lo que dice aquí el buen Angelus. Lord of Shadows, yo sí estoy muy de acuerdo, es un juegazo. Los de Mercury Steam, los españoles de Mercury Steam hicieron un trabajazo tremendísimo. De hecho, por lo que se logró, bueno, lo que se ha logrado leer en medios especializados españoles, Mercury Steam también estaría desarrollando este nuevo juego para la 3DS y me gustaría ver que se saliera igual de nuevo del canon de Castlevania, o sea, porque realmente sí es un gran juegazo y si continúan con esa calidad y con esa altura que dejaron el juego, un juego muy redondo a mi forma de ver, un Lord of Shadow 2, yo no lo veo poco factible, al contrario, lo veo muy factible. Y si se anuncia, de hecho, como es de Konami, la conferencia de Konami, si no me equivoco, es el viernes, ¿no? Antes de la E3, entonces, okay. Pues faltará ver qué es lo que anuncia Konami. Por ahí nos pueden filtrar, a lo mejor, y la gente de Konami que nos filtre, ¿no? La información, pero sí, está muy factible y muy latente la idea, lo que ha surgido acerca de lo que fue de lo que va a ser Castlevania Lord of Shadow 2, que para mí sí fue un juegazo, no sé, ahí para Eloid o para alguien más, a lo mejor y no. Sí, uno muy bueno. También, el micrófono. Sí, es uno muy bueno. Creo que sí es de los que han sido más amados por el público. Y bueno, pues también, Sasha, ¿tenías algo que decir? Pero Eloid, hay puristas de la misma saga que odian ese Castlevania, ¿eh? Pero es que mira, es como controversial, ¿no? Yo siento que Y eso es algo bueno, un juego que sí produce controversia, de igual manera una película, un libro, cualquier cosa que pueda producir pues polémica, que pueda producir diferentes puntos de vista, creo que es una obra que está cumpliendo con lo que es el objetivo de los artes, de los entretenimientos, pues es eso, es producir diferentes puntos de vista, es transmitir diferentes mensajes para el receptor. Entonces creo que eso es algo bueno. Y pues no sé, ¿quieres agregar algo más, Abraham, o ya le damos la palabra a Sasha? Ya dale la palabra a Sasha. No, digo, si te ofendiste, no, ¿eh? No, para nada, hermano, no, dale. Te escuchaste muy apagado, así que no, ya, dale la palabra a Sasha. No, ¿qué pasó? Ya bien indignado, Abraham. No, yo nunca me indigno y tú lo sabes. Aquí estamos okay. Todos para darles y órale. Ok, Sasha, pues éntrale, dinos tu opinión. Pues mira, la opinión que yo tengo acerca de Lords of Shadow es un poquito extraña, porque a mí sí me gustó el videojuego, es un buen hack and slash como tal, y yo digo que lo que no le gusta a la gente, los de la vieja escuela que jugaron Castlevania desde los inicios, es el cambio que le dieron. Ellos quieren seguir jugando más de lo mismo, pero en sí el juego es bastante bueno como hack and slash. A mí, la verdad, la historia me pareció un poquito hueca. La verdad, no me gustó por ahí el final, no les voy a decir cómo termina, pero el final no me gustó mucho. Pero sí estoy esperando a que saquen el Lords of Shadow 2. La verdad, a lo mejor no lo estoy esperando así tanto como espero otros juegos, pero sí lo voy a jugar cuando salga. Espero poder disfrutarlo como disfruté el anterior. Sí, pero ay, digo, no está tan feo el final de Lords of Shadow. Pues lo que pasa es que pues, ves que ahí con el boss final, ajá, que luego salen que es esto y que no, que es el este es señor aquí, y que al final no está. Y total, se me hizo ahí como que de repente ese personaje no me gustó mucho cómo lo hicieron. O sea, como que perdió fuerza. Y lo que quiero ver en Lords of Shadow 2 es cómo manejan el final, porque al final nos salen con otra cosa de que el personaje principal resulta ser otra persona, que ya, no les voy a decir quién. Spartan, digo, no te manifiestes aquí, pero bueno. Spoiler Sasha, señores, spoiler Sasha. Y bueno, ahí le voy a dejar, pero quiero ver cómo manejan por ahí la continuación, así como dejaron el 1. Es que, digamos okay, que... Échale, señor. No, bueno, nada más iba a comentar. Digamos que con Lords of Shadow lo que hicieron fue tal reiniciar la saga, y no nada más eso, sino darte una ventana de tiempo en la que puedes meter todas las cosas existentes y los que quieras sacar aparte, por no, pues eso, sí, no spoilear mucho. O sea, simplemente es todo encaja y todo lo que siga puede encajar, básicamente. Sí, la verdad es como un comodín, ¿no? Exactamente. Sí, a mí, lo que les digo es que a mí el juego sí me gustó, o sea, es buen juego, realmente sí lo disfruté. Pero lo que no le gusta a los fans antiguos de la saga es exactamente ese cambio. Muchos fans se resisten a eso. Ellos quieren más de lo mismo. Pues básicamente vamos a tener que esperar a ver qué se anuncia. En efecto, la conferencia de Konami es precisamente a las 12 de la noche del viernes. Entonces es como que pues lo primero que va a abrir para nosotros el E3, y pues sí vamos a tenerle bastante atención. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es una decepción para mí. Yo soy muy fan de las películas de Alien y de las series que tengan que ver con extraterrestres, con sí, de Halo también, y de muchas cosas que tengan que ver con extraterrestres o con zombies me tienen. Pero en específico Alien es una de mis sagas favoritas, y tristemente el videojuego que está preparando Sega se va a... pues ya se ha retrasado hasta febrero del 2013. Esto es algo que a mí me tiene pues decepcionado. Los avances que nos han mostrado del juego, los trailers, el juego ya está en una etapa muy avanzada. Yo creo que esto se debe mucho a que pues no quieren competir con los juegos que se encuentran ahorita. Yo creo que no sienten la necesidad de entrar con los títulos que se vienen, títulos muy fuertes como Halo 4, que seguramente no podrían competirles, a pesar de que el juego pinta bastante bien, a pesar de que inclusive en la versión de Xbox, que es digamos la más debiluchita, pues se ve bastante bien. También Se confirmó con esta noticia que va a haber una versión para Wii U. Es algo que seguramente al señor Icaros le tendrá emocionado y feliz, porque seguramente va a ser algo de las cosas que hablaban acerca de tener a los hardcore gamer, comilla, comilla. Digo, ya hemos platicado mucho que a nadie le gustan las etiquetas, pero pues bueno, a los gamers que no nada más nos gustan los muñequitos bonitos y ojones y los juegos para niños, pues también ahí habrá opciones con el Wii. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de este retraso de Colonial Marines Alien? Yo quiero comentar así rápido. Primero, que no es un caso único. Digo, ya habíamos visto que sucedió con Bioshock y se me salió la lagrimita, lo confieso. Incluso, de hecho, creo que también ya No estoy seguro si leí mal, pero creo que también ya aplazaron el Metal Gear Solid Revengeance, también para 2013. Entonces, se están haciendo muchos retrasos, entre ellos Alien, y cuando leí la noticia dije, oh, esto le va a doler a Eloyd. Y realmente no sé si sea porque están realmente puliendo el juego, como dicen, o si le están dando chance de que salga el Wii U para que salga todas las versiones al mismo tiempo, o incluso si... ¿Por qué no? Están aplazándolo para que no le toque competir contra un Call of Duty, contra un Halo, contra un Grand Theft Auto 5, en dado caso de que salgan esas fechas. Lo cual, pues, no es que no le tengas fe a tu producto, pero pues de antemano sabes que, por ejemplo, yo que sí me... Eloyd me vendió el Alien Colonial Marines. Si sale en las mismas fechas que sale un Halo 4, edición ultra legendaria vendedora para los fanboys, obviamente me voy a comprar la edición de Halo 4. Y, pues, no sé... Como que es un movimiento que sí se veía un poquito anticipado. Y no dudo que próximamente anuncien más retrasos. Y es una lástima porque ya tenía ganas yo también de jugarlo. Tanto así que este fin de semana vi las películas de Alien, pero bueno, ese ya es un punto aparte. Y pues ya. Y también yo creo que una de las cosas por las que vale la pena, que yo también les recomiendo que se avienten las trilogías, que por cierto ya salieron remasterizadas en Blu-ray, les recomiendo que las vean, porque ya viene Prometheus. También es otro tema que platicaremos, pero bueno, pues ¿alguien más tiene que comentar de algo de esto o ya pasamos al siguiente tema? Siguiente tema, perfecto. échale. Pues más que nada, a lo mejor no me gustó tanto que se retrasara, porque yo quería mantener el hype con Prometheus y luego brincarme ahí a Colonial Marines. Pero pues ya ni modo. Yo creo que una de las cosas que a mí me gustan más de los juegos de Alien, sobre todo en el caso de Stealth Marine, es el miedo y el sonido del radar. Tuk, tuk, tuk. Es creo que de las cosas más traumantes del mundo jugar con un Marine. Y pues ni modo, creo que nos perderemos de esto otro ratito, pero seguramente va a llegar. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Spartan, spoiler, nos va a traer el final de un videojuego. No es cierto. Nos va a hablar acerca de la edición ultra especial de Street Fighter 25 aniversario. Bueno, pues así como ya les comentó Eloyd, nuestros amiguitos de Capcom, esos mismos que nos venden DLC que ya vienen disco, que nos sacan ediciones nuevas para justificar un balance de personajes, pues acaban de anunciar que debido a que la saga de Street Fighter va a cumplir ya, si no me falla este año, sus 25 añotes, y dijeron, ¿qué mejor para los fans, para festejar? ¿Les podríamos dar un juego? ¿Les podríamos dar algo? No, mejor que ellos nos den dinero. Vamos a soltarles una edición bien cara, así bien pimpeada, y pues se las vamos a dejar cara. Realmente, al principio cuando vi el anuncio, pensé que iba a ser realmente algo decepcionante, pero ya una vez que me puse a leerla y la vi, yo lo siento, lo tengo que decir, lo acepto, a mí sí me gustó. Me gustó los contenidos que trae. Se está manejando un precio de $150, eso traducido a pesos mexicanos son algunos que les gusta 2,000 y feria pesos. ¿Y qué incluye? Bueno, pues de títulos grandes trae Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012, sí lo dije bien, es el nombre. Trae su versión de Street Fighter Cross Tekken, me falta una, aparte trae tres juegos grandes de retail, el otro no me acuerdo. Trae los descargables, trae el Super HD Ultra Remix 2, trae el Tear Strike Online que también acaba de salir. También trae muchas... ¿Cuánto cobran? $149, creo, si no me falla. También, pues trae, lo que más me impresionó a simple vista cuando lo vi, fue que trae como 7 discos donde se ve la evolución de Ryu. Y dije, ah, qué rayos ha de venir ahí, no, han de venir cosas muy importantes. Y me sorprendió, de hecho sí vienen cosas padres. En los discos incluyen el soundtrack de todos los juegos, incluidos remixes de los propios fans. Y algo que me llamó mucho la atención y por lo que me la vendieron absolutamente, incluye unos Blu-rays. Bueno, no sé de dónde voy a sacar un Blu-ray para verlos, pero igual los voy a tener. Que incluye la animación que salió en Street Fighter 4 y de Super Street Fighter 4. Pero no por eso me lo vendieron, sino que va a traer, no sé si recuerden, que cuando éramos jóvenes había una serie de Street Fighter. Muy, muy buena, a mi parecer. Esa serie viene completa en esos discos. Toda la serie, completita y remasterizada, ahí para que la disfruten. Entonces yo dije, ah, yo quiero esa serie, Capcom. Tristemente a Spartan le ocurre que siempre le censuran los get. Se desmayó del gusto, quedó tirado de la emoción. Bueno, vamos a ¿alguien más está ahí o solo se cayó la llamada para Spartan? ¿Cuál es la serie que salió? La serie gringa o la serie, ¿cómo se llama? La Street Fighter B. Ajá, síguele. ¿Cómo? ¿Cómo lo oíste? Sigan ustedes, es que se me olvidó silenciar el micrófono. Ah, ok. Según yo es la gringa, Trapsan. Ah, la del sonido boom. Ajá, exactamente. Y por ahí nos dice Crush Dan, algo que había olvidado mucho tiempo. Es cierto, también viene la película donde viene la escena de Chun-Li en la ducha. Que si no mal recuerdo. Ajá, que si no mal recuerdo fue cuando a Ken le mete una riatiza. Así bien cabrona, que ya nada más de repente está bañado en sangre. Y no, está muy espectacular, la verdad. Como dice Crossdan, ese soundtrack completísimo de 11 discos, más las animaciones originales remasterizadas, creo que es suficiente para que nosotros los gamers de antaño, porque hay que aceptarlo que ya estamos de antaño, si sabemos que Street Fighter tiene 25 años, nos llame la atención. No, habla por ti, ¿no? Uno es joven en el corazón, hombre. Fighter. Ah, entonces, pues sí es un gran bonus, la verdad. Y pues, a pesar de todo lo que han hecho con estos juegos, porque hay que destacar que nos han venido mucho DLC, yo opino que sí es una buena opción. Y pues, bueno, yo en lo personal, si tengo la oportunidad, la voy a adquirir más que nada por todos esos recuerdos que me trae esa serie animada. Lo confieso, no tanto por los juegos. Los juegos igual los toco una que otra vez, me meto en línea que me den, hagan carrilla y ya. Pero pues sí, está padre. Y me voy a poner mi cinta de Ryu en mi graduación, ya dije. Órale. Y ya. A ver, no, pues lo que quería comentar es de que, bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, algunas de las cosas que me impresionaron fue la estatuilla que van a poner de Ryu, que viene con un, ¿cómo se llama? Incluso con iluminación. Que ahí le puedes prender y puedes ver el reflejo de la luz del Shoryuken, eso se ve chido. Como dijo Spartan, también se ve interesante por la bandita de karate. La bandita de karate que dice Furin Kazan, el kanji que se ve en los letreritos del Street Fighter 2 en la escena de Ryu. Eso también, qué detalle, es un detallazo que dices tú, se oye chido. Aunque he escuchado algunos comentarios pues medio negativos respecto al aspecto de que no hay ningún juego del Street Fighter Alpha. No hay un Street Fighter 2, ¿cómo se llama? Bueno, está representado por Super Street Fighter 2 Turbo Remix HD, pero no hay un Street Fighter Alpha en la lista y pues como que muchos se quedan muy, pues menos deberían de tener uno de esos juegos. Digo, recordando una época en la que jugamos un Street Fighter pues tipo caricatura que a muchos nos gustó. Digo, yo fui muy fan de la serie Alpha. Digo, también vemos los juegos de la serie 3, que también fueron muy buenos juegos, y los más recientes, que bueno, vienen representados con el Super Street Fighter Arcade Edition, que por cierto viene con todo el contenido descargable. Eso es lo chido, que ya no vamos a tener que pagar un solo peso más por los trajes, ni por las escenas extras, ni por los monos extras, todo. Entonces yo creo que, la verdad, meterle los 2,000 o no, 2,500 pesos que seguramente nos van a cobrar entre el precio total y los gastos de envío, porque lo más seguro es que no me lo van a dar por la tienda de Capcom. Puede ser que valga la pena conseguir toda la caja. Yo sí lo compraría. Ah, Ah, voy yo. Es que pensé que me iban a avisar por acá. Bueno, estando, por ejemplo, de los de soundtrack, yo soy fan a morir de Street Fighter, entonces, y tampoco se me hace tan cara con todo lo que trae. Entonces, pero yo les quería comentar del soundtrack para que se vayan prendiendo con esto. Les dejo ahí en el chat un link para que se bajen el soundtrack que viene en el Street Fighter 2 HD Remix Edition, no sé, Collection, o no sé qué tanto dice, que me parece salió para el Xbox Live y algo, para que se vayan prendiendo con este soundtrack, que la verdad vale mucho la pena, está muy bueno, y pues bueno, ahí se los dejo, y pues ya. Creo que Eloy no está, ¿no? Eloy. Oye, no, os quería comentar algo más, y que el único detalle, gacho, que se me hizo de esta noticia es de que Capcom va a hacer un torneo internacional de Street Fighter en varias ciudades del mundo, y no incluyeron a México, pese a que somos un mercado muy fregón en esto, y pues la verdad sí fue esa nota como la que se me hizo muy así como que, qué gacho, ¿no? O sea, Capcom, le hemos pagado mucho dinero a Capcom para tenernos en sus juegos. Pero Juan, está la Evo, o sea, en la Evo sí van mexicanos. Sí. Pero pues, no, pero él se refiere al torneo de 25 aniversario, ¿verdad? 25 aniversario, exactamente. O sea, no va a haber un torneo en México que está oficializado por Capcom para ese torneo mundial. Entonces, para así que participar, todos que ir a Los Ángeles o a San Antonio. Y pues digo, no todo el mundo tiene visa, y ahí te apuesto que hay gente que sin visa que juega muy chingón al Street Fighter 2 y podría partirle el trasero a cualquiera de los jugadores norteamericanos o japoneses. ¿De veras crees que estemos al nivel para ganarle a algún japonés que son los campeones de la Evo? Pues bueno, eso también depende de qué tanta dedicación. Digo, hay gente que se la vive nomás en eso, y te aseguro que sí, serían capaces. ¿Crees que crees que algún mexicano le gane a Daigo Mohara? Esa es la pregunta directa. Esa es la pregunta, cabrona, ¿eh? Sí, digo, he visto los Evos y son muy buenas peleas. No ha respondido la pregunta, Trapsam. No, diría que no, pero pues oye, dales la oportunidad. Digo, finalmente también somos un mercado para Capcom, digo. Todo es un mercado para Capcom, los gatos, todo es un mercado para Capcom. Bueno, ni hablar. Muy bien, pues vamos a dejar este tema de lado y vamos a pasar a otro tema porque nos estamos extendiendo mucho y luego vamos a llegar hasta las 3 de la mañana. Trapsam nos va a hablar acerca de los detalles de Lego Batman 2. Échale, Trapsam. Bueno, pues hace unos días se liberó un nuevo tráiler para el juego de Lego Batman 2, que va a ser liberado el próximo mes, el 19 de julio, de junio para ser más exactos. Y pues como ustedes se han ido informando poco a poco a través de Reset, este juego de Lego Batman 2 de DC Super Heroes, que se llama en el título completo, no solamente va a incluir a Batman y a todos sus personajes, sino también va a incluir personajes del universo, otros personajes ya un poco más extendiéndonos del universo DC, como son Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Green Lantern, e incluso vamos a tener a Lex Luthor como uno de los villanos principales. Ya se está liberando algo de la trama, en la cual al parecer Lex Luthor, utilizando Kryptonita, libera al Guasón y a todos sus cómplices de Arkham Asylum, y pues se deciden a atacar a Batman utilizando la mejor tecnología posible. Para esto, pues Batman decide recurrir a la ayuda de la Liga de la Justicia, pues para enfrentar al Lex Luthor y a los demás villanos. Y pues bueno, eso suena interesante, pero ahora ya no se van a manejar misiones como se han ido manejando en todos los juegos de Lego, sino que se va a manejar lo que llaman un mundo abierto, tal al estilo, no sé, por ejemplo, de Spider-Man 2 o de Grand Theft Auto, donde tienes que ir a través de un área que calcula Lego de 500 metros cuadrados, de andar buscando pues nuevas misiones, destruir cosas, sacar fichitas de Lego, andar haciendo colecciones, pero también desbloquear nuevos trajes, gadgets y sobre todo, pues ahora sí, incluso ganar, desbloquear superhéroes y villanos para poder, pues ahora sí, hacer toda la aventura completa. Por ejemplo, Superman aparece, no va a poder, bueno, no he visto realmente si pueda volar como se supone que debe, pero su visión de rayos infra, de rayos, de, ¿cómo se llama? Rayos de los ojos, van a ser utilizados, por ejemplo, para desbloquear obstáculos. La visión térmica va a ser utilizada, por ejemplo, para desbloquear obstáculos. Flash, por ejemplo, tiene la habilidad de correr y esto le permite escalar muros tal y como si utilizamos el traje magnético de Robin. Y así sucesivamente. El juego también, pues al parecer va a ser el primer juego de Lego que ya no va a utilizar esos diálogos de... Así como que no se podía entender el... Ya ven de que usualmente los juegos de Lego se ve como... así como que no se les entiende nada, pues ahora sí van a utilizar actores de doblaje en este juego. Todo parece indicar que los actores que usualmente usa Warner Bros. Para las animaciones de Batman van a salir en este juego. O sea, que esperen a Kevin Conroy, a Mark Hamill para estos personajes. Ojalá que así se sea, porque sí confirmaron la voz del Lex Luthor de las animaciones para Lex Luthor. Y digo, finalmente, pues Warner Bros. Está tras este juego. Entonces estamos hablando de que sí va a haber las voces originales, diálogos. Aunque, pues, esto le podría quitar un poco la gracia al juego. Digo, Lego, los juegos de Lego a mí me gustan precisamente por esos detalles chistosos. Finalmente, pues bueno, el juego se va a lanzar, como dije, el próximo mes. Va a estar en Windows, para la computadora en Windows, en PlayStation 3, en PS Vita, Xbox 360, el 3DS y el Wii y el Nintendo 10. Así que, pues, va a haber Lego Batman 2 para todos. Y seguramente lo vamos a estar revisando aquí en Reset del próximo mes. ¿Dijiste PlayStation 2? No, perdón, PlayStation 3. Ah, ok. No, yo pregunté, no firmé. Bueno, yo creo que una de las... qué coraje. A mí me gustan mucho los juegos de Lego, precisamente porque no hablan. Son como muy... Sí, como toda una vida escuchándolos. Ajá, exacto. Como que hablan así como de... Sí. Sí, y a pesar de que las voces, pues ya como mencionaste, los actores de doblaje son pues personajes buenos, pero o sea, Mark Hamill ya sabemos que es Luke, ¿no? Entonces, pues sí es como... Acá, hijo, creo que tengo algo que está haciendo que haga interferencia. A ver, ya me escucho bien, ¿verdad? A mí se me hace como que muy pues fuera de lugar eso, como que no es un punto acertado. Esperemos que sigan manteniendo la trama divertida. Yo creo que una de las cosas que nunca voy a olvidar de los juegos de Lego, y sobre todo los de Lego Star Wars, es el momento en el que Darth Vader le dice a Luke que es su padre, enseñándole la foto de Leia embarazada. Entonces, es creo que uno de los momentos más graciosos y chistosos de un Lego Star Wars. Y pues, De Padme, ¿no? Perdón, de Padme. Pero de Padme. Ajá, sí. Blasfemia. Y bueno, pues creo que es una de los momentos. Esperemos que este juego tenga muchos, muchos momentos. También hay muchos momentos graciosos en Lego Batman. Pues a ver qué nos depara para este nuevo título. Y bueno, pues ¿alguien más tiene algo que decir o ya pasamos al siguiente tema? Tomar eso común, ya pasamos al siguiente tema porque ya vamos prisa. Euram, nos vas a hablar acerca de Sniper Elite B2. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Voy a hacer ahí una pequeña reseña rapidísimamente. Esta vez es la versión de PC, pero esta no la encontré en Steam, la encontré en otra tienda, igual online, que por ahí buscaba y estaba en oferta, y de pronto pues ahí en un podcast agarré y pues lo compré, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a probar este jueguito que se ve interesante. Y bueno, es un juego bastante... En historia, pues es basado en la Segunda Guerra Mundial. Es el objetivo, pues, detener los planes de Hitler, etcétera, ¿no? Tú encarnas ser un sniper, como su nombre lo indica. Y bueno, o sea, el atractivo de este juego viene a ser la kill cam, lo que es la kill cam, que te muestra cada vez que impacta una bala, etcétera, las partes internas del cuerpo, así como fatality te tratara, ¿no? O sea, bien le puedes pegar ahí un tiro en los huevitos y pues se ve ahí todo explícito y es algo interesante y bonito hasta cierto punto, ¿no? O sea, se ve todo bien en ese aspecto. Técnicamente hablando, pues es un juego cumplidor, tampoco reinventa la rueda, pero presenta ciertos aspectos de popping, algún tearing, de pronto ciertas caídas de frames, pero pues técnicamente está bien. Lo que se refiere a jugabilidad, en el apartado jugable, ahí es donde tengo antes de eso, pues hice las virtudes, etcétera, ¿no? O sea, que es un juego divertido, porque lo es, pero pues, en el apartado jugable es cuando tengo mis críticas, ¿no? En primer lugar, es la inteligencia artificial, que viene a ser algo deficiente, así casi casi salen los tipos diciendo: "Dispárame, dispárame, dispárame, por favor". Otra vez, se supone que eres un sniper sigiloso y haces un montón de ruido a la hora de cargar tu arma. O sea, por ejemplo, si matas al tipo del lado de otro guardia, si son varios, pues ni se inmutan. Entonces, esos ciertos aspectos le quitan como que es eso interesante que sería el juego. Al parecer, o sea, al parecer el juego es abierto, pero no lo es. O sea, llegas a tener esas cosas de que vas y te quieres posicionar en otro lado y no puedes. O sea, está muy guiado en ese aspecto, cosa que no me gustó, pero o sea, no le quiero demeritar nada, que pues es un juego bueno, o sea, te divierte, tiene una mecánica también, cabe mencionar, muy estratégica, porque pues te obliga en ciertos momentos a planear tus tiros, etcétera. Se supone que hasta puedes matar a Hitler, por medio de tu sniper, etcétera. No, o sea, el juego es divertido, la verdad. O sea, no quiero andar más allá de, porque pues igual tampoco lo merece, puesto que el juego es eso, tener la experiencia de ser un sniper, etcétera, que el hecho de que el pulso de tu cuerpo, etcétera, sí llega a ser algo cumplidor, tampoco a un grado muy alto como para ser simulador, porque no creo que no lo pretende el juego. O sea, básicamente yo lo sentí más arcade que etcétera. Entonces, a mí me gustó, o sea, me gustó, pero no lo recomiendo para compra, al menos en el precio en el que está ahorita, solo a menos que lo encuentre en una oferta, porque sí, a mi parecer está muy caro, está en $47.95, y pues no es un juego que lo valga realmente, que valga una compra a ese precio. Me hubiera gustado ver un poquito que se hubieran esforzado más gráficamente, o sea, etcétera, mejorar ciertas mecánicas. Se ve que les falta mucho por pulir y ojalá salga una nueva versión mejorada y con más cositas, que pues esta versión no les quedó nada mal. Ahí está mi mini reseña aquí para el Reset Ok, Lounge. que hay que esperar en un momento. Tengo una noticia de una primicia de último minuto. Aquí, TV se acaba de declarar que Que pues Miyamoto Miyamoto invitó a creó a Sonic. Sonic en un hecho sin precedentes en el que pues prácticamente ni siquiera Game Informer tenía este dato. Y pues no sé, yo creo, estoy muy impactado con este hecho. O sea, yo admiro mucho a Miyamoto y pues también me gusta Sonic y siempre lo vi como un personaje muy parecido a Mario, pero la verdad es que, miren, parece ser que teníamos razón y Miyamoto pues creó a Sonic en un arrebato pues de creatividad, ¿no? Y nadie se había dado cuenta, pero Sí, bueno. sobre todo se fue a Sega, Miyamoto, y pues ya saben, ¿no? Sega le pagó a Miyamoto. Algo Ya que no sé dijo si ahí reírme o es. llorar. Es cierto, Estoy es igual, más me siento divertido triste. llorar, ¿eh? La neta, no sé. Va a ser trending topic, se los apuesto. Es más, debía preguntarle esta noche a la televisora, al invitado, que diga tres videojuegos que influyeron en su vida, y seguramente se va a quedar más trabado que un Nintendo, con el Se cartucho va a mismo, quedar con el más cartucho trabado que Enrique Peña Nieto. Pero bueno. Ya, ¿algo más, patrón? ¿Vos? No, continúan. Ah, ok. Era importante, Sí, señora. merecía la Miyamoto pena. inventó Sonic. Muy bien, no, pues bien, qué bueno, que Miyamoto haya creado dos de los personajes más importantes de la industria de los videojuegos. Chingón, ¿eh? Estábamos con la reseña de Euram. Y que nos decía que a fin de cuentas el juego no te acabó gustando porque no era lo que es. No, o sea, sí, no era lo que esperaba, realmente me lo habían pintado un poquito mejor. Lo compré porque estaba de oferta realmente. O sea, no fue por otra cosa, sino ni lo hubiera jugado. Pero, y ya tiene tiempo que lo compro, o sea, ya no, o sea, no es que lo compré recientemente, ¿no? Pero es un juego bueno, así como para divertirte, pasar el rato, y si estás harto de lo de siempre, pues ahí te da la opción, ¿no? Entonces, pero tampoco reinventa la rueda y tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, digo, tienen mecánicas y aspectos técnicos bastante ajustaditos, por ver, pero pues, obviamente hay un que mejora, ¿no? Entonces, ahí está. Perdón que interrumpa tu... Ay, hijo de tu madre, ya lo leí. No, sí, definitivamente Miyamoto es el que sale en Goku, ¿sí? Sí, es el peloncito el que trae el caparazón de tortuga. Es como sí, no. Un cameo de Stan Lee. Bueno, ya. Ya no más trolling, creo, por hoy. Vamos a pasar al primer corte musical. Ah, de veras, el primer corte musical se me... Oh, no, hoy ando en las nubes. Pero bueno, la parte buena es que no había que explicarlo. El intro, Ícaros, que sí sabe de videojuegos. Ícaros, que sí es un periodista informado. La canción que escuchamos al principio fue un medley de Mario Bros. 3, creado por Miyamoto. Entonces, por eso lo eligió este Ícaros, porque pues ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Así que, pues ya sabemos que Ícaros podría trabajar en una televisora y humillar a los que hoy andan por ahí. El siguiente corte musical es traído a nosotros gracias a Euram. O sea, todo este corte musical va a ser culpa de Euram. Y pues es precisamente de la banda sonora de este juego que nos habló, de Sniper Elite. Y bueno, pues se llama Slow Death. Bien, debo decir que no la había preescuchado antes de ponerla. De hecho, se me pasó. Es una de las pocas veces que le doy play sin saber qué va a sonar. Y debo decir que me gustó mucho el tema. Bram, pues háblanos de por qué lo escogiste. Primero porque, y se me olvidó mencionar, y pido una disculpa ahí en mi mini análisis, la banda sonora es muy muy buena, o sea, y fue una de las canciones que más me gustaron, como habrás escuchado, es una super canción, una super rola. Lástima que de pronto coloquen ese tipo de canciones así, momentos que estás ahí todo silencioso, o sea, te ponen súper épicas que no van, como que no concuerdan con el momento del juego, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ah, por cierto, quiero decir ahí rapidito, dice Ausi que Miyamoto creó a Sonic y hashtag todo es mi culpa. Así que ahí está. Gracias. También me gustaría mandar un saludo a Daniel Darkseid. Nos está escuchando vía Mixler. Él, supongo que está en su teléfono y no puede entrar al chat. Un saludo por ahí, ya que dice que está muy bueno el launch. ¡Wiu! Y pues échenle ganitas a eso del trending topic de Miyamoto. Pues, ojalá y se hiciera un trending que quitara un ratito al copetudo y a sus amigos de este ambiente político. Que pues sí, está bien estar informados y todo, pero pues también hay que darnos un relajito y pues este sería creo que uno de los momentos perfectos para hacerlo. Ahí entrené al hashtag de Miyamoto. Creo que Juan por ahí anda dando duro a eso. Y bueno, pues vamos a pasar a los temas de cine. ¡Wiu! La sección de cine, que es una sección que a todos nos gusta y a los que no les gusta, pues qué aguados, ¿eh? Vamos a hablar primero con el experto de Rese del cine, el señor Trapsam, que de verdad me sorprendo cómo habla el cabrón de cine. Y hoy creo que es la primera vez que me ha hecho caso en lo que le pido. Y su tema es acerca del trailer extendido de Amazing Spider-Man. Así que échale, Trapsam. Pues bueno, gracias por los comentarios. Ya es para lo que se ofrezca, como siempre. Bueno, hace unos días salió un tendido de Amazing Spider-Man. No recuerdo con qué película he presentado este tráiler. Creo que, no me equivoco, fue con Battleship. Y pues bueno, ya fue liberado para que ya lo pudiéramos ver a través de páginas como IMDb o, bueno, no sé si en YouTube ya está disponible, pero este tráiler dura 4 minutos y empieza con una escena bastante interesante de un rescate que hace Spider-Man en medio del puente de Brooklyn, en donde el lagarto, pues obvio, está ahí en medio de una batalla. De pronto Spider-Man se ve en la obligación de rescatar a un chiquillo. Y pues la verdad es que se pone muy, muy emocionante ese rescate. Y se pone muy, muy bueno, la verdad, en esta parte los efectos sorprenden. Y ya después vemos, pues, no, nuevamente algunas escenas que ya hemos visto en algunos trailers anteriores, en los cuales, pues, vemos esta obsesión de Peter Parker por saber más de su pasado, de qué pasó con sus padres, los vínculos que tiene con la organización Oscorp, que seguramente, a lo mejor no se va a ver con tanta profundidad en esta película, pero seguramente lo vamos a ver ya un poquito más en la secuela, si es que llega a ver. Y con el antagonista de la película, que sabemos que es Kurt Connors, un doctor, un doctor que trae un brazo amputado, se puede decir. Creo que nació con el brazo así, no estoy muy seguro de su origen en el cómic, pero que bueno, está haciendo experimentos de genética y de hecho Peter Parker va a tener algo que ver con él. Yo creo que en el punto de cómo él, en el punto del origen de los poderes de Peter Parker, no estoy muy seguro cómo, de hecho no lo revelan mucho en el tráiler, pero va a revelar, obviamente, pues también es pivote cómo se vuelve de Lizard, el lagarto o de Lizard, el señor Connors. También vemos la relación que tiene con Gwen Stacy y con su suegro, que es un comandante de la policía que está obsesionado con agarrar al hombre araña. ¿Por qué? Porque el hombre araña está realizando sus labores de vigilante y, pues, como ustedes saben, legalmente hablando, eso no es legal. O sea, digo, es normal. Por otro lado, pues también, pues podemos hablar de que, pues bueno, no se dan muchos detalles, es lo chido. Hay momentos que te dan cierta risa, por ejemplo, casi al final del tráiler, después de una escena de peligro que ponen, el entrenador llega y le dice a Peter Parker: oye, ¿no vienes a jugar fútbol americano con nosotros? Y Peter Parker observa a Gwen y dice al entrenador: no, gracias, el fútbol es muy peligroso. Y estamos hablando de fútbol americano, por supuesto. Como ustedes saben, el perfil de Peter Parker, pues, es de un nerd. Ahora, bueno, les vamos a compartir a través del chat gracias a Mod Gamer, les vamos a compartir por el chat el tráiler para que pues también le echen una mirada. Ahora, ¿cuáles son los puntos buenos que le vi al tráiler? Pues la verdad es que los efectos especiales pues pintan bastante buenos. Digo, yo sé que a lo mejor no se espera así como que el implante gráfico que nos mostró Joss Whedon en Avengers, pero pues para una cita de Spider-Man luce bastante interesante lo que pretende hacer. La trama, pues ahora sí que nos saca por completo del universo de Sam Raimi y vamos a ver un Spider-Man completamente nuevo, una nueva historia de origen. Yo creo que a lo mejor va a ser una historia, van a manejar el origen de una manera distinta. A lo mejor vamos a tener a Spider-Man ahí y solamente vamos a estar viéndolo en retrospectiva. Eso es lo que me da a entender la película, porque ya de pronto siento que ya se están metiendo mucho con la trama y realmente no he visto en ningún momento que lo pique la araña en el tráiler, ni en el tráiler, ni la muerte lo ven, no sé qué pasa. Pero ahí. Sí se mostró en los trailers anteriores la picadura de araña. No estoy tan seguro, pero bueno. Otro de los detalles, bueno, la trama, pues sí parece como que nos va a picar mucho y pues eso es lo que nos interesa. Nos va a picar mucho, no como la araña. Como la araña. Sí, es cierto. Bueno, tiene razón Sasha. Es que lo que pasa es que no recordaba los primeros dos trailers. Sí, te digo. A mí lo que me preocupa de la película es en sí, pues es la interpretación de Spider-Man. Por un lado el traje, sí es cierto. Hay algunas cosas que ya lo hacen más apegado al Spider-Man que muchos conocemos, que tiene los disparadores de telaraña, ya no tiene la telaraña en el cuerpo, lo que pues sí era... que de pronto hasta obligaron a los de Marvel a modificar al Spider-Man de los cómics para que se apegara a esto de que te llegara la telaraña orgánica y ahora ya la tiene a través de disparadores como ocurría antes. El traje se me hace muy colorido, ¿no? Si se les hace demasiado color, demasiados colores en el traje. Es cierto, rojo y azul, pero resaltan mucho los colores, el color rojo. ¿No? Ese es el punto. Sí. Dale. Se me hace muy brillante el traje de Spider-Man. Y por otro lado, pues también los goggles que trae, bueno, los goggles hasta eso sí se hacen un poquito más reales, ¿no? Aunque pues sí, parece que trae ojos de araña el mono. Pues, creo que es la idea. Sí. Y Andrew Garfield, no sé, este cuate como que me sigue preocupando, me hace pensar más en el Goku que salió en Dragon Ball Evolution que en Peter Parker. Es cierto, se ve que en algunas cosas sí se pega el personaje, pero en otras como que lo siento muy amargado para ser Peter Parker. No sé si están de acuerdo conmigo en ese aspecto. Yo quería opinar de los colores del traje, nada más que te soltaste, ya no te puedo interrumpir, sí. Pero también Abraham quería decirte. Yo opino que a pesar de la tecnología que hay hoy día y de cómo se ve, siento que el hecho de que los escenarios ya no sean escenarios, ¿cómo se dice? Prerenderizados, si no mal recuerdo de lo que tenían las primeras entregas, sí. Hace que todo se vea raro. O sea, por ejemplo, en el primer Spider-Man, pues tú veías al Spider-Man hacer acrobacias y peripecias y todo. Sí se veía un poquito de computadora, pero era como muy acorde al entorno, porque el entorno también estaba modificado. O sea, no estaba per se en un entorno real. En este caso, el Spider-Man que estamos viendo sí es un Spider-Man que está hecho pues con computadora en un entorno real. Entonces sí se nota, como dices, ese brillo del traje hace que se note muchísimo, no importa dónde se mueva en el escenario. Entonces es algo como que no me gusta tanto. ¿Tú, Euram, qué quieres decir? No, o sea, la pregunta que tenía aquí es, ¿qué es lo que piensa Trapsam de una incursión de este Spider-Man a un futuro Avengers 2, por así decirlo, no sé? Pues mira, yo pienso que es probable, porque mira, la cuestión es que Avengers en los últimos años pues ya ha utilizado Spider-Man, y digo, en un principio yo creo que era porque sabíamos que tenía mucha fuerza Spider-Man en los cómics y sobre todo por las películas de Sam Raimi, vimos mucho Spider-Man y también a Wolverine en las tramas de Avengers en los cómics. Obviamente que el gran problema que han tenido tanto con Spider-Man como con Wolverine son las franquicias, que Spider-Man es Sony, Wolverine es 20th Century Fox, y ha sido muy difícil para Marvel jalar a los dos personajes a las películas. Pero es cierto, puede llegar un momento en que Marvel diga, ¿sabes qué, Sony? Devuélveme a mi Spider-Man. Es más, si quieres, déjalo tal y como está, que es Andrew Garfield, y lo ponemos en Avengers 2 o en Avengers 3. Ojalá. Digo, sí vale la pena tener de pronto ese personaje entre los Avengers, y ya sabiendo desde que la formación de Bendis, que fue muy popular en la década pasada, pues incluía Spider-Man y a Wolverine. Sí, sí, entonces por eso preguntaba, no sé, a Eloy. No, sí, sigan, yo es que ahorita me fui al chat y me pierdo, pero ustedes síganle. Otra de las cosas, okay. Bueno, pues, ajá. ¿Pasa, Abraham? Sí, otra pregunta. Bueno, sí. Con respecto a Spider-Man, ¿crees tú que vaya a trascender esta peli, así como, digo, sé que no puedes juzgar algo por solo un tráiler, lo sé, lo entiendo, pero ¿crees tú que se dé como para un Spider-Man 2, y crees que esta supere a su predecesora, que para muchos fue buena, para mí fue mala, la verdad? Las tres Spider-Mans que sacaron con este reboot, pues hay como, entre comillas, esperanza. ¿Tú crees eres un blasfemo, que llegue a superar? Ya, perdón. Déjame a mí, o sea, ahora sí que a ti te gusta Halo. Deja que termine la pregunta, no la interrumpas, no se gacho. Yo sentí así como si me hubiera dado una patada en las bolsas. Spider-Man apesta. No. Spider-Man apesta. Yo dije que la película pasada... Por la primera pasada, Spider-Man 3. La 3 nada más. Sí. Ok. Sí, coincidimos. Sí, porque Spider-Man 2 para mí se me hacen las mejores películas basadas en cómics, en eso sí, no te niego. Spider-Man 2 es buena, pero hablo en sí en general, ¿no? O sea, ¿crees tú que esta llegue a superar la expectativa, la calidad, etcétera? Todo eso que a lo mejor se está buscando ahorita, que Marvel Studios está buscando. Trapsan, experto en cine, por favor. Pues mira, el gran problema que tiene Amazing Spider-Man es de que sí está cargando a cuestas el éxito que tuvo la trilogía de Sam Raimi. Es cierto que a lo mejor la tercera película pues sí apestó para muchos, porque eso de poner un Spider-Man emo fue algo muy manchado. Pero bueno, y también el hecho de que nos dieran un Venom de 5 minutos, pues también estuvo gacho, ¿no? Pero el caso es de que es un reboot, por un lado. Eso nos da cierta esperanza de que puede mejorar. De que pudiera ser el Batman Begins de la serie de Spider-Man, ojalá que así sea, ¿no? El único problema que veo es de que en cuanto a taquilla, que va a tener una serie de competencia 3 semanas después de su estreno, que va a ser The Dark Knight Rises. Y esa película todo el mundo la está esperando, y creo que la está esperando más que Spider-Man, y creo que muchos van a decir Spider-Man, pues dicen Batman a huevo. Yo creo que tienes ahí un gran punto a mencionar. Creo que la parte débil de este Spider-Man es su protagonista. No es porque no me guste per se, sino cuando anunciaron el protagonista de Batman, es Christian Bale. Sí. No, tú te quedabas con la idea de, pues, güey, es que yo soy Batman. Cuando lo dice cabrón, sí dices, güey, sí es Batman. Y este Spider-Man... Pero es que Christian Bale es un actorazo, Lloyd, o sea... Yo no... Es que, a lo mejor, como ya comentó hace un rato Juan... bueno, Trapsan, perdón. Sí es un actor que vale, pero yo en lo particular yo no me lo imagino como Spider-Man. O sea, yo lo vi... El primer trailer en el momento que vi a Spider-Man y vi a este personaje, me quedé así como... No, es que no es Spider-Man, o sea, yo lo veo y a lo mejor es Ultimate Spider-Man o un universo alterno Marvel, pero no es Spider-Man. Y bueno, esa es la idea que yo tengo, y ya la he comentado con otras personas y me dicen lo mismo, es que este güey a mí no se me hace Spider-Man, es como el Superman que hemos visto, ¿cómo se llamaba este actor? ¿Trapsam? El último. Brandon Roth. Ajá, tú lo ves y no es Superman, o sea, por mucho que sí pueda encajar en el personaje, por mucho que traiga la S, por mucho que traiga la capa, por mucho que todo, no es Superman. Y hazle como quieras, así es lo que siento. Pues que... es como ahora que está, que va a ser. Pues mira, es la misma reacción que yo supongo que tienen muchos hoy, que salió el tráiler de una película que va a salir en diciembre que se llama El Gran Gatsby, que va a salir Tobey Maguire. ¿Y sabes qué es lo que muchos se han de imaginar ahorita que ven ese tráiler? ¡Va a salir el Hombre Araña! Y es que Tobey Maguire ya es el Hombre Araña para muchos. Pues sí, es que es, entonces, es lo malo. Es lo malo que cuando ese es un personaje entrañable. Y el caso que le pasó a Mark Hamill, o sea, no lo puedes ubicar que no sea como Luke. Entonces, pues a ver qué sucede, ¿no? Digo, hay muchos que han salido de eso. Elijah Wood, pues yo lo ubicaba como Frodo ya, y pues a fin de cuentas creo que sí ha sabido salirse de ahí. Pero, pues a ver qué sucede. Yo creo que sí tendremos que esperar a que lleguen las películas y ver qué sucede. Y bueno, pues bien, ya yo creo que queda una conclusión, ya un cerrojazo a esto. Ajá. Mira, pues en lo particular yo siento que la película de Amazing Spider-Man puede dar el ancho como una buena película de cómics, pero yo siento que va a tener muchos problemas para sacudirse pues ahora sí el legado de la trilogía de Sam Raimi, y lo más difícil es de que pueda sobresalir ante la competencia que va a implicar de Dark Knight Rises, y después de del gran éxito que trajo Avengers a las taquillas norteamericanas y a la cultura popular. Así que pues hay que prepararnos para ver si esta película va a ser un... puede ser el trancazo de taquilla que nos pueda dar la secuela, o puede ser así la película de la que nos arrepintamos de haber ido al cine, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema. Gracias, Trapsan, por tus comentarios muy acertados. También gracias a Abraham ahí, que no escuchemos. A los demás, por favor, por amor de Dios, comenten o los voy a sacar de la llamada. No, no es cierto. Abraham nos va a hablar acerca de Dwayne The Rock, este actor que, pues nos ha demostrado su versatilidad como actor, ¿no? Y bueno, ya no voy a decir más porque luego me echo yo las notas. Pues podría ser el lobo. Échale, Abraham. Bueno, hasta hace unos pocos días, creo que un mes, la Warner, y yo creo que ahí Lars me podrá decir bien esto, la Warner pues anunció que iba a hacer una adaptación de un cómic de DC, ese de Lobo, o sea que normal, el Lobo de hecho apareció por primera vez en un spin-off en The Green Lantern, y pues ahora sí que ha pasado por diversos cómics, o sea, diversos cómics en el mundo del cómic en general, ¿no? Entonces ahorita pues le quieren sacar su adaptación a la pantalla grande, o sea, y pues ya habiendo conseguido el director, que es Brad Peyton, se supone que pues la producción sigue en marcha, y pues ahora han fichado a The Rock, a este luchador que ahora ya es actor. Lo más curioso pues es que al parecer la semana pasada pues un usuario de Twitter puso ahí en Twitter que The Rock sería el candidato ideal para protagonizar la película por cómo es, por sus facciones, etcétera, y pues al parecer se ha confirmado que sí, o sea que a lo mejor y hay muchas posibilidades de que The Rock sea del Lobo en esta adaptación, que al parecer sigue viento en popa, y pues sí, Lobo Lars. Por eso dije que tú sabrías más del tema, por ser un gran fan de los cómics. Entonces, pues a mí no se me hace tan mal actor. O sea, digo, a algunos les puede gustar, a otros no, pero pues bastará ver qué tan buena hacen la adaptación y qué tan buen actor puede ser. Y pues Brad Peyton, creo que si no mal recuerdo dirigió Sherlock Holmes 2 no recuerdo, fue mencionado por Sherlock Holmes, entonces pues ahí está. Entonces ahí está mi noticia, Traps. Pues qué te puedo decir, la neta de Rock, le han puesto ya de pronto tantos papeles que digo, ya cuando vi que en G.I. Joe iba a ser el papel de Roadblock, que es usualmente es un personaje afroamericano, pues de pronto dices, bueno, si es capaz de ser un personaje afroamericano en una película de G.I. Joe, ¿por qué no voy a ser un extraterrestre que se me hace mucho más descarado que cualquier personaje que ha hecho The Rock en su carrera, ¿no? Que pues sí requiere de un poquitito de talento, una mezcla de guasón. Hizo de hada. O sea, hizo nada. Sí, o sea. Si hizo nada, pues, ¿por qué no puede ser un personaje que es técnicamente un guasón del espacio, ¿no? Porque ese cabrón, pues digo, aparte es un tipo mal pedo, es un cuate que cuenta malos chistes, que se pelea y fuma y es un chingo de mamadas. O sea, digo, cuando ves un cómic de Lobo es la onda, pero de Rock, pues sí me quedo, ¿what? Pues, bueno, o sea, es un rumor que ha empezado a surgir y realmente está pero candente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo digo que a lo mejor y sí, ¿no? Así se puede hacer cierto esto, pero como dice, en gusto se rompen en géneros, ¿no? A lo mejor y sí resulta ser una buena secuela, digo, una buena adaptación, perdón. Tal vez no a la altura de un Dark Knight, un Batman, por así decirlo, pero DC necesita probar War, o sea, en sí la Warner necesita probar que pues puede explotar no solo a Batman, sino a los demás superhéroes de la DC, que pues ahí tiene las licencias y no las ha sabido utilizar bien en su mayoría, ¿no? Digo, de las excepciones, Batman ahí está, Green Lantern pues fue lo que fue, entonces pues ahí están, ¿no? Yo creo que nunca les va a gustar a los fans, por lo menos a los fans del cómic. Siempre, siempre que se hace una adaptación de algo, nunca están conformes con el Pero actor que se les pone. sí, fíjate, por ejemplo, con Batman, muchos fans les encanta la adaptación que hicieron, digo, más oscuro, más, como que lo humanizaron ese aspecto y a mí me latió mucho, pero lo que he oído comentarios, por ejemplo, igualmente del otro lado del charco, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, a Avengers, los fans lo recibieron muy bien, o sea, fans aférrimos al cómic. Entonces, ahora sí que, como dices, tú tienes razón en cierto aspecto, nunca se le va a dar gusto a todo el mundo, ¿o Pero no, Eloy? tengamos en cuenta que es la primera adaptación de ese cómic de Avengers. Ya había, pues tenemos a Robert Downey Jr. y a todos los demás que pues ya tenían sus películas, y a Batman también. Tenemos a todos los Batman que han sido durante tantos años, pero este es relativamente nuevo, nunca se ha hecho un filme de esto. Entonces, pues yo creo que es más por eso la inconformidad. Sí. Y ya como datos generales, que aquí el buen Lars Vance de Play Reactor, un saludo, por cierto, nos está diciendo vía chat que pues Joel Silver estará en la producción, Guy Ritchie era el primer candidato para dirigir la peli, entonces pues yo creo que de primera mano pues vamos a estar viendo ahí a este asunto. Hay que seguirlo de cerca y pues más noticias aquí en el Reset Lounge, ¿no? Entonces ahí quedamos. Eloy. Y bueno, pues ay, yo creo que La Roca, después de haberlo visto ya, como dijiste, de Ada, de Papá, de Rey Escorpión, es creo que es de las actuaciones que me ha gustado mucho. No sé si en Rápido y Furioso también salía él, ahí si tienen alguien el dato, en la 5. Bueno, el chiste es que después de haberlo visto en todos lados a The Rock, sí, tienen razón. Falta The Rock interpretando a Peña Nieto en alguna película. Pues creo que va a estar bien. A mí me gusta mucho cómo actúa este tipo, a pesar de que hay mucha gente que dice que ni actúa. Pues creo que su Pues mod es que es. a ese güey le das un bat y mata a 20 snipers y no sé cuántos más. Entonces, pues regularmente en sus películas sale así, le dan un palo o una madera y ahí anda partiendo caras a todo el mundo. Hay por ahí una película donde sale con el tipo que sale en American Pie, el que hace de Stifler, no Ajá. me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Igual Diamante ahí le dan, Sangriento. hay una parte donde le dan, no, Diamante Sangriento es Ah, con con Leonardo Brad Pitt, DiCaprio. ah, Sí, sí, con con las ajá. Amazonas, ¿no? Algo Ah, sí, así, la del ajá. Amazonas, Sonora del sí. Amazonas. Ahí le dan un palo y ahí andan matando traficantes o no sé qué mata. Bueno, sí, es que yo siento que su personaje es onda Rambo de estos tiempos, pero más farol, porque pues Rambo siquiera era un arco. No compares, no, está muy fea tu comparación con que Rambo de estos tiempos, no, Es que no, mira, no, no, nada. Ram, yo recuerdo que Bueno, Rambo también ¿cuándo era lo como hizo que de la... verdad? Ya, sí. ¿Qué? No, no, digo, Stallone, pues sí se volvió actor de culto, pero pues sí, cierto, no, no, no era muy buen actor que digamos. Digo, Exacto, no, ese o es el sea, no es punto. actorazo Stallone, o sea, Pero su nombre, con el puro nombre, jalabas gente en un cine, eso sí. Exacto, eso es lo que De quiero Rock decir. no creo que jale tanta gente, ¿o sí? Sí, por No, supuesto que no. sí. Bueno, sí, ahorita pues sí, pero cuando empezó, fue porque se agarró de lo que fue La Momia, ¿no? Que fue Es un que está franquicia muy buenísima. perrón. Aparte que era un luchador muy popular en su época. Ya ven, ya ven. Creo que todo por ahí regresó a las luchas, no estoy muy seguro, pero bueno, ya, vamos a dejar de hablar de The Rock. Y pues ya vamos a pasar al siguiente tema, porque si no, no vamos a acabar nunca. Spartan, tú nos vas a hablar acerca del retraso de G.I. Joe 2. Así es, todo el mundo está enfocado que en Spider-Man y que en The Rock y que si Batman y que si todos. Pero realmente la noticia importante aquí es que la película que todos esperaban, la continuación de Yao Yao, ha sido retrasada y no es un retraso de meses ni de semanas. Esta película ya estaba para salir en este junio, o sea, estaba escrito escasas 2 semanas, creo. Y la nueva fecha de salida es el 29 de marzo de 2013. Se retrasó casi un año. Ustedes se preguntarán por qué. Ajá. Pues porque supuestamente el comunicado oficial es que la película, motivada por lo que hizo Titanic, de sus efectos 3D y todo, quieren que sea formato 3D por completo. O sea, no solo las típicas escenitas donde las cosas se ven así como que se ven adelante o hacia atrás, sino quieren que en todo momento haya efectos 3D. Entonces, ajá, dime. Ya dije que yo soy... Todo es culpa de Abraham. Todo es culpa de Abraham. Ya dije que yo sí tuve que... El jefe que... habla, lo vas a joderme. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer algo 3D? Carajo, y sobre todo que se agarren de Titanic. O sea, digo, tristemente la vi. Y no le vi nada de 3D. Nada de 3D. Aunque bueno, en defensa de Titanic, dice mi novia que cuando yo fui a traer las palomitas, que fue el principio donde estaba en el submarino y todo eso, pues yo andaba en la fila esperando las palomitas, ahí fue donde se vio todo lo bonito del 3D, pero después de eso yo no vi nada, bien pude haber no traído los lentes. Es como el de Star Wars, episodio 1, que igual era medio anecdótico el 3D, no sé si lo fueron a ver. Sí, eso lo fui a ver, nada más era así como que de aunque no, los títulos en 3D estaban buenos. Ay, güey, o sea, no manches. Si hubiera para ver la película, podría verle los títulos. O sea, mejor me la rento. Bueno, es el análogo bueno, que hace. Sí, partes estaban entonces, regresando al retraso de G.I.O., yo creo que solo tú la esperabas, Spartan. Digo, la película, la primera película fue lamentable. Fue sinceros. Sarcasmo, hint. Sí. Bueno, todo lo que diga Star Wars es bueno, no importa que sea el Kinect Star Wars. Todo es bueno, ya. Es más, ¿saben qué era lo único bueno de G.I.O. 2? ¿Qué? Que traía... No, no, ¿eso qué? No, que en el soundtrack venía una rola de White Stripes, güey. Ah, bueno. Ya, ya con eso me tienen. Sí, tiene razón, bueno, Angelus. Y a partir de salió de rock. Oigan, oye. Ausi dice que Miyamoto creó a Eloid. Sobre todo, por el gusto en sus juegos. Es que, ¿sabe? Yo creo que se pospuso ya yo porque van a meter a Miyamoto como Storm Shadow. Seguramente Miyamoto sí va a salir ahí. Bueno, ya vamos a reescribir las escenas, digo. Pues es que tiene que Miyamoto también salir el primer Cobra. A lo mejor el primer Cobra era Miyamoto. A ver, ya que esto parece borrachera. Pero nos estamos desmayando mucho, ¿no? O sea, sí, ya. ¿Qué se me hace que algunos de los integrantes del staff vienen en estado inconveniente bajo los efectos del alcohol? Pero bueno, Angelus, háblanos acerca de que Eugenio Derbez, este personaje, señor cómico, no sé si llamarlo cómico, porque siento yo que la mayoría de los chistes o las cosas buenas detrás de él son de Gus Rodríguez, exacto. Entonces, Eugenio Derbez va a ser un director de cine. ¿Qué película? No, a ver, tú háblanos. Sí, cómo no, es... Pues sí, como decías, el actor, comediante o como le quieran llamar, Eugenio Derbez, el día de ayer inició con las grabaciones de una película en la que él va a ser director, que se llama Hombre de Piedra. Obviamente, pues esta va a ser la primera vez que Eugenio Derbez hace algo así. O sea, Eugenio Derbez sí ha actuado en películas, obviamente, pero nunca había sido director. Él ya había dicho desde hace mucho tiempo si había algo que a él le gustaría hacer más que hacer un largometraje, sería más bien dirigir un largometraje. Y pues bueno, parece que ya por fin se le está haciendo. Pues mira, como te decía, la película se trata... Digo, la película se llama Hombre de Piedra. La historia se trata de que, bueno, nos cuentan que la historia de, vaya, valga la redundancia, de Valentín, que en este caso Valentín es el nombre del protagonista, que va a ser representado por Eugenio Derbez. Y pues es un hombre así como que el clásico Casanova, así como que mujeriego y no sé. Y pues un día regresa una chava de su juventud de la que él estaba enamorado, y que lo engaña y lo hace creer que la hija de esta chava es hija de él también, por así decirlo. Entonces la película como que sigue esas aventuras de pues es un hombre que no, no tiene ninguna responsabilidad, nunca la ha tenido y no tiene intención de meterla en el futuro próximo. Y pues bueno, se trata de eso y pues ya iremos viendo si Valentín se logra volver un buen padre, ¿no? Y pues bueno, tal cual, eso es básicamente como que un resumen así de la película. Lo interesante, como decía, más que la historia quizás así, o lo interesante pues de la noticia es esto, o sea, el hecho de que tal vez pues ahora vaya a ser director y a ver qué tal. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo me quedo con la idea de que el director de una película, digo, ya Trapsan podrá cachetearme y decirme, no, estás imbécil, esa no es la función del director. Yo creo que el director es pues el que materializa las ideas de los escritores pues con lo que hay en la vida real, ¿no? Yo no ubico a este personaje, Eugenio Derbez, como alguien que materialice las ideas. Pues sí, es un gran intérprete, es un personaje que ha sabido dar su piquete de comicidad a grandes pues cosas icónicas como el burro de Shrek, pero sin embargo no es algo que para mí me parezca relevante. Por mí Eugenio Derbez podría ser o no una película y la verdad me da igual. Esa es mi sincera opinión, no sé si alguien más tenga algo que decir. Bueno, pues respecto a lo que comentas, no estás tan lejos de lo que se concibe que es un director. O sea, en el aspecto que tú comentas, un director tiene que plasmar lo que viene en el libreto y tiene que mentalizarlo y ponerlo en escena. Para eso, pues obviamente también es el trabajo de los escenógrafos, de los tramoyistas y de todos aquellos que están ahí dentro de la producción. Y el director, pues tiene que, ahora sí, que visualizar la película y dejar que corran los actores, que hagan su actuación y ver si es concorde a lo que él trae en mente. Entonces, pues sí, se necesita mucha visión para poder llegar a hacer una buena película. Ahora, si Eugenio Derbez es capaz de dirigir una película, pues ahora sí que hay que dejarle la oportunidad. Digo, ha habido otros actores que sí han tenido la suerte de dirigir y pegar. Digo, ahí está el caso de Clint Eastwood. Bueno, yo sé que Clint Eastwood es otro rollo, ¿verdad? Estamos hablando de un actorazo. Pero Clint Eastwood ha sido un buen actor y ha hecho muy buenas películas. Digo, Eugenio Derbez, pues bueno, es un comediante, a lo mejor puede hacer una buena comedia. ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene a su buen amigo Gus Rodríguez atrás ayudándole, porque digo, Gus Rodríguez ha sido su mejor guionista, en serio, o sea, para sus chistes y para sus ideas locas de andar peleándose, andar haciendo que las televisoras se peleen y todo. Gus Rodríguez ha sido, así que prácticamente quien ha dado las armas para poder salir adelante como comediante. Ahora, si tiene a un guion que realmente se las ingenia y que de pronto tenga esa visión para poder hacer la película, pues buena suerte para él, ¿no? Si no, pues bueno, ya le caerán las críticas. Igual intentó hacer una telenovela y le fue la tiznada, literalmente. Ahora pues vamos a ver cómo le va ahora intentando dirigir una película. No sé si es producción norteamericana o mexicana, eso sí no supe. Norteamericana, pues no, ajá, más suerte, porque va a tener que dirigir en inglés. Exacto. Aparte, otro de los detalles es que su incursión al mercado americano pues le ha costado trabajo. La serie que andaba haciendo con Roy Schneider fracasó. Con Rob Schneider, creo. Se canceló la segunda temporada. ¿Qué era con Chuck Lorre? ¿Eh? Ah, no, bueno, la serie la escribía Chuck Lorre, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que el comentario es que usted que hizo la del animal era el protagonista, ¿no? Ajá, sí. Sí, entonces, sí, es con Schneider y fracasó. Se llama se llama Rob, así, Rob, tiene razón, cierto, Rob. Ah, la buscaré. Entonces, sí, le están pasando en Comedy Central, si tienen acceso a Comedy Central Latinoamericano. Okay. El canal de South Park. Sí, así, exactamente. Yo así bueno, he ido. ¿En ya. Comedy Central? ¿En Comedy? Sí, en Latinoamericano. Okay. Yo no sé si lo están pasando en la versión americana, pero yo no tengo, yo pues la verdad como no tengo cable, y gracias a Dios en ese aspecto evito esas comedias por eso, porque no tengo cable. Ok, bueno, pues vamos a terminar este tema y vamos a pasar con el último tema de cine para darle velocidad. Yo les quiero hablar un poquito de esta película que se llama Apartamento 143 o conocida también como Emergo. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta película? Bueno, ahora creo que están matando a mi gato. Es muy buena. ¿Es muy buena? ¿Lo dices en serio, Icaros? ¿O es sarcasmo? No ubico. Es buena. Ah, ¿qué se me hace que Ícaros? ¿No? ¿Qué se me hace que Ícaros fue echar el faje y por eso dice que está buena? Pero... Uy, uy, uy. A ver, ¿por qué Ícaros? ¿Por qué es buena esa película, Ícaros? Porque yo digo. No, pues chingón. Argumentos precisos y fatales del jefe. Ya, ya. ¿Para qué? Hombre, para cuando tengamos el podcast de cine lo vamos a poner para que nos ponga el comentario. Bueno, cuando hagamos comentarios de alguna película. Nosotros decimos ya. Bueno, a ver, yo les quiero platicar esta película. Básicamente trata de que pues unos especialistas de cierta universidad van a investigar un caso en un departamento. Hay apariciones, hay cosas que se mueven, teléfonos que suenan, pues ya saben, onda, ¿cómo se llama este tipo? Ese farsante que hace, bueno, el que según escribió el libro de Cañones. Carlos Trejo. Ese tipo, gracias. Todo es onda así como ese tipo, es una investigación, pero pues la parte buena, para que no se desilusionen, en cierta forma sí es buena la película, pero me desilusionó mucho, mucho, mucho el final. Pero bueno, pues no soy spoiler Spartan y por ende no lo obtendrán de mí. La película narra acerca de estas apariciones y estos hechos que no son precisamente efectos paranormales, sino más bien son una extensión de pues el poder, pues digamos, psíquico o telequinético de los seres humanos. Es decir, si tú tienes algo que te está causando conflicto, algo que te está llevando a poner en tensión tu cerebro, puede llevarte a causar pues este tipo de fenómenos, por decirlo así. Es como una manera de decir que si estás pues tienes una culpa porque a lo mejor, no sé, violaste a tu hija, pues eso se puede proyectar en el hecho de que tú veas una aparición, de que tú hagas que las cosas se muevan. Todo esto más bien manejado desde el punto de vista de que esto es un asunto pues psíquico y no un asunto paranormal. Es decir, no es que se refiera a que hay cosas más allá de la muerte, sino más bien se refiere a que todo esto son efectos o problemas pues que ocurren por causa y efecto de nuestro cerebro. Es algo que me gustó muchísimo, muchísimo de la película. Algo que te manejaran que todos estos... y bien, por la llamada se volvió a caer. Ok. A ver. Pues les estaba platicando que esta película es como que en vez de manejar la onda paranormal y decir, no, pues es que esto pasa porque hay un fantasma, lo explica más como que onda de que, pues nosotros somos seres que podemos proyectar nuestros pensamientos y de alguna manera nuestro subconsciente se puede proyectar como tal. Entonces... pues en este caso como Ícaros que golpea a Euram, pues se cae la llamada, ¿no? Entonces así es como se explican las cosas paranormales. En esta película... Oye, ¿y si la recomiendas? Digo, ¿ahorita está en el cine no? Sí, sí. Acaba de salir la semana pasada. ¿La recomiendas como para que yo la vaya a ver con mi novia, por así decirlo? Sí, pero no lleves palomitas. Ah, ok. Es que yo he notado algo muy importante cuando... ¿Sí? ¿Mané? Es muy gore, o sea, muy gore, así. No es nada asquerosa ni nada, pero... de palomitas. Más bien es que yo lo noté con mi chica cuando fuimos. Sí. Esta película yo la siento muy, muy de tensión psicológica. Y si estás distraído comiendo palomitas, no le vas a poner atención. Entonces siento que a mi novia no le dio miedo en ningún momento porque estábamos comiendo palomitas. Entonces, si entonces es mala porque no te engancha. Ándale, eso es lo que voy. Pero... Sí. Eso es algo que sí puedo decirles. Es que a mí me gustó mucho la idea particular de la explicación de las cosas paranormales, pero el final no me gustó en lo más mínimo. Y sí hay unas escenas bien fuertes donde no pueden abrir una puerta porque está la entidad, comilla, evitando que se abra. O sea, sí es un poquito de juego psicológico porque te hacen pensar muchas cosas desde el principio, te hacen pensar que el papá mató a la mamá o luego te hacen pensar que la mamá era una violadora y te hacen pensar muchas cosas y al final pues obviamente te develan todo, pero deja mucho que desear. Tienen razón, no engancha porque pues nunca vi a mi chica pues espantarse en lo más mínimo, entonces creo que eso es algo que pues no se le puede perdonar a una película que comilla comilla te quiere manejar el terror psicológico, entonces no es buena, no la recomiendo, no sé por qué Carlos está empeñado en decir que está buena, a ver si ahorita que regrese tiene la intención de decirnos por qué cree que es buena. Yo la verdad no lo creo, o sea, el argumento per se y el hecho de que traten de explicar los efectos paranormales de esta manera, pues sí se me hace interesante, pero pues como tal, o las actuaciones, o la música creo que es de las peores bandas sonoras que he visto en la tierra, que he escuchado, perdón, no solo, hay bandas sonoras que no las sientes de tan bien que están hechas, o sea, tú no te das cuenta que están ahí porque sientes que es parte de la trama, es parte de la historia, te envuelven, pero esta no está ahí, literal, no escucho la música, nunca escucho nada, no sé si porque la onda es que sea como una grabación de Handycam, pero pues no es una película que me haya gustado, es como en cuanto a trama sí me gustó, en cuanto a complejidad final, pues no te atrapa, y ya. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿O ya le pasamos pregunta, duda, ya? Ok, siguiente tema. Vamos a pasar a este corte musical traído por el buen Angelus. Esta canción es parte ¿De qué es parte, Angelus? Si quieres yo lo explico. Mira, esta canción es el tema oficial, por así decirlo, parte del soundtrack de la película de Pesadilla en la Calle del Infierno 3. ¡Oh! Freddy. Tal cual. Es correcto, de Freddy Krueger. ¿Por qué la escogí? Precisamente por eso. A mí me gustan mucho las películas de terror de esa época, pues, de las slashers. O sea, yo sí soy muy fan de lo que fue Pesadilla en la Calle del Infierno, de Viernes 13... Me gustan mucho también las de Halloween, por ejemplo. Y me gustan mucho sus personajes, o sea, Jason Voorhees, Michael Myers, el mismo Freddy Krueger. Y pues bueno, esta canción me gusta mucho. De hecho, curiosamente, con esta película empezó esa costumbre de ir poniendo una canción de heavy metal como tema principal de la película a partir de entonces. O sea, la tercera fue la primera, la cuarta tuvo una, la quinta y así. Entonces, oye, dime. Esta es donde la chava tiene un hermano karateka y después se pone bien ruda y ella así controla su sueño y le parte su madre a Freddy Krueger. No. Esta es en la que, bueno, por decirlo así, bueno, ya quien no la vio, no manchen, ya pasaron muchos años. Bueno, en parte llovió. Sí, ¿no? Porque se supone sí. Que una de las que sobrevivieron en los sueños de Freddy, pues decide juntar a los que tienen la capacidad de controlar sus sueños para enfrentar a Freddy. Y se arman unas batallas bien chingonas, ¿sí? Sí. Yo me acuerdo del mago maestro. Está bien chido. De hecho, lo padre de esta película es que por fin te introducían ese concepto de que había gente que podía vencer a Freddy. O sea, Freddy no es el único que puede controlar los sueños, pues. De hecho, por eso se llama Dream Warriors, porque eran los guerreros de los sueños. Pero bueno, ya es como que alargamos mucho. Qué matazón, ¿eh? Sí, y aún así, qué duro estaban las muertes en esa película. Sí, es muy buena. Para mi gusto es de las mejores de Freddy. Y pues nada, simplemente se las dejo por eso. Porque sí es una muy buena película, es una muy buena canción. Y pues ya nada más decirles que la banda... Ah, bueno, y también porque me habían estado pidiendo en Facebook y en Messenger que pusiera metal y que no sé qué, entonces pues ahí les traemos metal, de hecho esta no va a ser la única de la noche, y pues va, los dejo. Se llama Dream Warriors y es de la banda Dokken. Y por cierto, se la dedicamos a Farrón, que le encanta el metal. Y ¿cómo se llama el otro chavo? Tecnómano. Tecnómano, también, que es bien fan también del metal, dedicadísima. Allá vamos. Van para ellos dos. Farrón, súper dedicadísima esta canción para ti, muchacho. Y está increíble. Digo, deberían de... Es más, ahorita les voy a pegar el link en el chat para que lo vuelva a ver Farrón y le guste más. Vencen a Freddy Krueger con el poder del metal. Con el poder del metal, es correcto. Carajo. Yo hay algo que me daba muchísima risa, que no sé si, digo, esto va a ser súper quemón, pero ¿han escuchado el cover de The Eye of the Tiger que hace Moderato? ¡Ah, sí! A mí me encanta la parte donde dice, ¿quieres metal? Sí, más metal, por favor. Es buenísimo. Bueno, ya, pasemos a otra cosa. Vamos a pasar a la parte de tecnología y Angelus nos va a hablar acerca de que Google compra Motorola Mobility. ¿Qué es esto, Angelus? Pues así tal cual como se escucha, recordarán, creo que de hecho también esto lo comentamos aquí en el lounge, solo no recuerdo quién fue, ha de haber sido de seguro Spartan o quizás Eloy, no recuerdo, pero en algún momento se comentó que Google estaba interesado en comprar Motorola. Total, que ya Google ya había dicho que sí, que lo quería comprar y no sé qué, pero pues Motorola, como algunos recordarán y quienes no, pues aquí se los recuerdo, Motorola se dividió en Motorola Mobility y Motorola Solutions. Entonces Motorola Mobility se dedica tal cual a toda la onda de los celulares y eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Google tal cual acaba de comprar, ahora sí por fin Motorola Mobility, ya por fin se le hizo, pagó 12.500 millones de dólares por esta división de la compañía, ¿no? Por esta parte de la compañía de Motorola. No se ha dicho nada de qué es lo que planean hacer. Sin embargo, se comenta mucho, pues, de que Google ya quiere empezar a vender sus propios celulares sin necesidad de un revendedor. O sea, en vez de, por ejemplo, tener que vender su sistema operativo a otras marcas y que esas marcas aparte vendan los celulares a otras compañías que ya más serían las dime. Más bien es como la onda de sus teléfonos propietarios, ¿no? Ya no sé si se han fijado que hay una cosa de Google Phones que primero inició HTC y ahorita lo tiene Samsung. Creo que es más orientado hacia eso, no tanto a que ya no se vendan con su sistema operativo por otros otros fabricantes, más bien es, creo yo, la idea es por lo de su Google Phone en específico, no tanto de que no quiera que los demás usen Android, porque pues, Google está encantado. No me refería a eso, perdón si lo di a entender de esa manera, no, más bien, o sea, que ya quieren no tanto dejar de vender Android porque sería una tontería, sino ya también ellos poder sacar sus propios celulares, o sea, que ya sean de ellos, pues que no sea un celular Samsung con Android, sino que sea un celular hecho por Google, bueno, en este caso por Motorola Mobility, pero que pertenece a Google. Entonces, pues sí, tal cual, es eso simplemente, y pues de hecho le salió bastante barato. Uno esperaría que pagaran más por una compañía que pertenecía a Motorola, pero digo, o sea, obviamente no es dinero que uno traiga, pero hablando en cuanto al dinero que se maneja compañías, pues me parece que les salió bastante barato. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. A lo mejor los compraron como Bill Gates compró la página de Homero Simpson. Nadie viste ese capítulo. Llegó con sus gorilas y cómprenlo, muchachos. Y les llegaron y se madrearon a los de Motorola. A los de Motorola. pues no sé, creo que no hay mucho que decir acerca de esto. Creo que pues sí, es orientado a que Google ya quiere hacer sus Google Fonts, marca Google, no marca Samsung ni marca HTC. Pues está bien, a mí me gusta la idea. Yo tengo un teléfono de Google Phone de los viejitos y pues, sí, estuvo bien rendidor. Yo creo que me duró como 4 años y pues también, ¿eh? Entonces yo creo que pues habrá que ver qué hace Google, porque Google es, ya sé que a lo mejor es como mi crush con las empresas, pero Google es calidad. Y ya. bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Este tema nos lo trae Euram, nos va a hablar acerca del gato. Ok, ¿qué es el gato? Bueno, el gato es una compañía que últimamente ha estado empezando a sacar productos enfocados al gaming, ¿no? O sea, y a lo audiovisual, ¿no? Y esta vez el gato, pues, no nos, no, como marca así, así se llama El Gato. Suena chido, la verdad. Nos sacó una Game Capture HD, o sea, una tarjeta de captura en HD, y pues, para inmortalizar nuestras hazañas en la consola. La nueva Gato HD pues es un pequeño dispositivo, realmente no es muy grande, con una entrada y una salida HDMI y un mini puerto USB, lo que le hace un equipo que puede grabar contenido en casi todas las fuentes que querramos en la actualidad, e incluso del iPad, ¿eh? Entonces pues ahí está la potentemente, lo potente que es. Y bueno, sobre todo pues está enfocado a la salida de las consolas de la siguiente generación, con que pues tienen que vienen con HDMI, etcétera, la alta definición está en boga, y pues esto es lo que nos presenta el Gato. Hay que tener en cuenta que no es compatible con las salidas HDMI con protecciones HDCP. Entonces, pues ahí muy importante, si piensan adquirir esta tarjeta de captura de video, es compatible con Mac, con Windows, y pues la grabación pues es en 1080p. Normalmente lo codifica en el contenedor de H264, si no mal recuerdo, y estará a la venta en junio de este año en un precio aproximado y sugerido de $200. Entonces, pues ahí está la información para quienes quieran hacer sus videos, subirlos al YouTube, etcétera, en calidad muy buena. Pues el Gato es la opción. Tiene muy buenos productos en sí la marca. O sea, normalmente está dedicado ínfimamente a multimedia, etcétera. O sea, es una marca nueva que está surgiendo y que pues ha cumplido y ha subido con los estándares de calidad bastante altos. Entonces, pues es recomendable, digo, es una opción a todo el kilo de tarjetas de captura que existen en el mercado. No compren Lazy Cap, es una mala inversión, y Spartan les puede constar de ello, pero bueno. O sea, ahí está, lástima que Win no es HD, así que... Ok, pues... Dime. Yo tengo una duda, ¿también se dedican a onda de audífonos y chunches Bluetooth? Mira... Ahorita chequeando aquí su página, elgato.com, no tienen como tal audífonos y esas cosas, es más tarjetas de video, aceleradores en HD, convertidores y capturadores, o sea, más de ese tipo, o sea, más multimedia, no tienen audifonitos de chonchitas de ese estilo, no, o sea, es más de lo que te cuento, o sea, más captura de video, etcétera, software, o sea, no, más allá de, no, a lo mejor y en planes de expansión, los invitamos aquí al Reset Lounge y que nos cuenten, ¿no? Pues ahí está. Muy bien. También bueno, tienen ahí unos discos duros para las Mac que usan, ajá, Thunderbolt, que es de los pocos dispositivos, por lo menos que yo conozco, que, ajá, tienen esa entrada para la super velocidad de transmisión de datos. Pues fíjate que los del Gato también tienen una, ¿eh? O sea, ajá, es lo que estoy viendo. Sí, o sea, elgato.com tienen una y pues está bien. De hecho, hace poquito leí un paper de que habían presentado uno de los índices más altos de calidad en el mercado, o sea, según la IEEE, o sea, en cuanto a consumo de energía eléctrica, etcétera. O sea, realmente viendo el diseño de esta nueva tarjeta de captura, la Game Capture HD que maneja el Gato, pues parece un disco duro externo bien chiquito, bastante nice. Entonces, pues ahí está la opción. Pues muy bien, creo que es algo que nos puede dejar ahí, pues, para el apuro. Ícaros. Ícaros, a ver cuándo nos... patrocinan el Gato, ¿no? Sí, déjate de que nos patrocine, que Ícaros patrocine productos del Gato para el productor. En fin. Ahí está, ya ves. Bueno, pues ya, vamos a pasar al siguiente tema. Trapstam nos va a hablar acerca de la transferencia de dinero por celular y sus riesgos. Pues Trapstam, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto? Bueno, recientemente los bancos han anunciado un nuevo servicio para el público en general, en el cual dicen que ya podemos abrir nuestras cuentas bancarias solamente con tener un número de teléfono celular de cualquier compañía, no importa si es Telcel, si es gol, bueno, gol. Perdón, No importa la compañía de celular, disculpen los dos goles que acabo de anotar. Pero bueno, hay dos bancos, uno que es muy grandote y que tiene sus paredes de color azul y que anuncian mucho un futbolista y una golfista. Y otro que creo que el dueño es el dueño también de una compañía telefónica enorme. Bueno, creo que ya di bastantes pistas. Lo que dicen, bueno, nomás tienes tu teléfono celular y abres una cuenta sin necesidad de identificación, sin necesidad de, ahora sí, comprobante de domicilio, simplemente con tu número de celular, y tú puedes depositar dinero a tu cuenta, a esa cuenta bancaria, y si tú necesitas prestar dinero a alguien, tú puedes mandarle un SMS con el número de la cuenta de la persona a la que le vas a mandar el dinero y hace la transferencia desde un celular a otro. Suena pues bastante interesante. También puedes, pues obviamente que si alguien te debe lana y que pues de pronto tiene en su cuenta bancaria de celular, pues también te manda a tu teléfono celular. Y bueno, ¿cómo lo retiras? Tú vas a un cajero, pues pones no sé qué cosa, ¿no? Ahí sí no he entendido muy bien el hecho de que tú puedas decir, ¿sabes qué? Tengo tanto dinero en mi cuenta del celular, ya haces tu retiro como si nada, y creo que también van a implementar un servicio para algunos smartphones en los cajeros automáticos, nomás no he visto yo ese detalle, cómo va a funcionar eso. Entonces, pues yo creo que viene un futuro muy interesante para el manejo de los celulares. Como ustedes saben, en el celular podíamos ver antes nuestros estados de las cuentas bancarias, de poder andar checando, podemos hacer transferencias entre nuestras propias cuentas, pero ahora ya llega a un nivel, pues por un lado suena bien y por otro lado es un poco riesgoso. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo de que el hecho de que alguien tenga un celular y sin meter más datos, de pronto empieza a hacer transferencias de dinero, pues de pronto pueda convertirse en algo, pues, algo medio truculento, ¿no? Es cierto que los bancos pues, también tienen sus restricciones en cuanto a cuánta lana puedes transferir. Y bueno, esto también puede dar un pequeño problema. Recientemente se han dado muchos mensajes en los teléfonos celulares, en los SMS y también en los correos electrónicos, de que de pronto dices, mira, tu tarjeta Visa está bloqueada, y tú, cabrón, pues dices, mira, una notificación de Visa en la que te dicen, no, pues mira, manda un mensaje con los datos de tu tarjeta de crédito a Visa y tómala, que la persona tiene, pues el que está mandándote el correo no es una persona de Visa, no es una persona del banco, es alguien que te quiere volar, que se va a volar tu lana porque le acabas de pasar los datos de tu tarjeta de crédito y vas a algún tipo de transferencia. Pues como lo sabemos, puede ser a través de hacker o sea, a través de otros tipos de diferentes herramientas con las cuales nos pueden quitar el dinero que de nuestra tarjeta de crédito, y a veces pues sí, ahí podemos sentirnos tan culpables como los que nos roban, ¿no? Por otro lado, pues también los SMS, pues los SMS podemos también andar transmitiendo esa información. ¿Cuánto podemos perder en una transferencia a través del SMS? Se pueden perder hasta 20,000 pesos de manera legal en las tarjetas de crédito y 9,000 pesos en tarjetas de débito. Esto es información de la Conducef. Así que mucho cuidado con estos mensajes porque pueden ser muy riesgosos de que digan, ¿sabes qué? Con esta de que por la forma de desbloquear una tarjeta, a lo mejor ni siquiera está bloqueada, nos vengan a robar una lana. Y por otro lado, pues sí, hay que, son riesgos que de pronto se pueden tomar, pero pues también hay que echarle ganas. Yo creo que ahí es mucho sobre cultura, es como lo que pasa con los correos electrónicos, ¿no? Microsoft no te va a mandar un correo que te diga, oye, ¿sabes qué? Mándame tu contraseña para que te dejemos activo tu correo. Son babosadas que uno tiene que tener muy muy en cuenta. De igual manera pasa mucho, esto si mal no recuerdo se llama phishing, que es tratar de agarrar al pendejo. Sí. Es la manera fácil que lo puedo describir. Este tipo de cosas tenemos que tener una gran cultura al respecto. Los pagos electrónicos es algo que facilitan muchísimo la vida. Yo se los digo por experiencia propia, el linkear lo que es pagos de luz, de agua, de teléfono a mi tarjeta me han hecho la vida una felicidad porque pues, ya lo hace automático. Pero también esto lleva muchísimas responsabilidades de tu parte. Tienes que ser una persona muy metódica, una persona que sí pues ponga atención a los gastos de que están entrando y saliendo de sus tarjetas. Y pues sobre todo, como ya dijiste, aquello de los SMS, a mí sí también me llegó un mensaje de estos. Yo me reí. Fue así, ja, ja, ja, claro, ahorita, ¿no? Es más, creo que hasta lo contesté. Voy a buscar si todavía tengo el mensaje para tomar el screenshot. Es algo que se me hace, pues, que la gente tiene que tener muy, muy, muy, muy, muy en cuenta de que no, ni vía correo electrónico, ni vía Twitter, ni vía nada, ninguna empresa te va a pedir tus datos. Nunca, nunca. De hecho, no. Y si te contacta de un banco, pues es muy probable que, es cierto que a lo mejor se te digan, ah, mira, es que algo raro está pasando con tu cuenta, pero usualmente nunca te piden datos. Por el contrario, se supone que si ellos saben del incidente, pues te van a andar, ¿cómo se llama?, diciendo, ya, pues en tu cuenta tal, te van dando los datos y tú dices, ah, güey, no, pues sí son del banco. Ajá, exacto. Es algo que, por ejemplo, a mí cuando me han llegado a hablar del banco, pues yo lo primero que pregunto es qué sucursal es en la que estoy abriendo mi cuenta. Y si coincide con la que tengo, pues ya puedo tener un poco más de seguridad en lo que me están diciendo. Pero aún así procuro mucho no dar ninguna información vía telefónica, vía correo electrónico, vía nada. O sea, si tienen que hacer alguna consulta, vayan al banco, no sean huevones. Y pues básicamente eso es lo que les puedo sugerir. Pagos electrónicos. Arf. Yo he tenido muchos problemas con PayPal. Ya no se los recomiendo. Antes yo era muy feliz con PayPal, pero ahorita ya no. Hay mucho dinerillo que se me... Bueno, no mucho, pero sí lo suficiente para enojarme. Y pues... No sé, yo creo que es cosa de tener cultura y de que estas... esperar un poquito esas tecnologías. Yo creo que sí se van a implementar bien, sí van a ser muy funcionales, pero de momento es algo que, sobre todo en México, que no tenemos una legislación en contra de este tipo de fraudes electrónicos, yo creo que no es algo tan bueno entrarle. Pues sean muy, muy cuidadositos y pues échenle ganitas y ya, es todo lo que tengo que decir. ¿Alguien más? Bueno, creo que todos están muy de acuerdo con lo que decimos Trapsam y yo. Vamos a terminar esta sección con un corte musical elegido por Sasha. Es parte del soundtrack de Bayonetta y es Fly Me to the Moon. Like que por votación unánime esta va a ser la canción de la noche. Todavía nos falta escuchar una, pero no creo que le gane. Pues vamos a pasar las... the Moon, Bayonetta. Esta canción pues fue elegida por Sasha. Sasha, ¿nos puedes decir por qué la elegiste? Tenemos la bonita costumbre de decir por qué elegimos cada canción que ponemos. Pues yo elegí esta canción porque me gusta mucho la original, la del señor Sinatra. Me gusta la versión de Evangelion. Me gusta mucho el videojuego de Bayonetta. Bayonetta está bien mami. Pero lo curioso con lo que me sucedió con esta rola es que de tanto escucharla, al momento de que jugué, de tanto escucharla, me llegó a molestar. Porque en el juego te la ponen a cada rato. Estás matando monstruos y te la ponen. Y estás caminando y te la ponen. Entonces sí llegó a molestarme un ratito, pero ya cuando lo acabé, la escuché de nuevo y me siguió encantando. Ok, pues creo que es de las pocas canciones que tienen el factor de repetición infinita y no vamos a morir, que la vamos a seguir disfrutando, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a pasar a las despedidas, pero nadie no lo saqué a pelear y se me atoraron. Vamos a primero voy a despedir a la gente que está en el chat, los valientes que sobrevivieron. Tenemos a Aqua, a Angelus Serrar, Ark-T-Ram, Ausi, a Canon MX, Crush Dan, Enrique Farrón, Hikikomori Sasha, Josuke M, alguien que se acaba de salir, que era Julio o algo, Pollux, Rich Ganon, Royal, Sweet Kazumi, Tecnómano y Trapsam. Les agradezco mucho a todos que sigan por ahí. Hay más gente en el Mixler, también les mandamos saludos. Pues gracias por escucharnos. No tengo idea por qué no se loguean, supongo que es porque están en dispositivo y no se pueden meter al chat. Pero les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y vamos a pasar a despedir a la gente que está aquí. Juan, por favor, despídase. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos esta noche, que hayan decidido seguir esta transmisión y bueno, y si le prendieron en la tele, esperemos que no se les haya lastimado un poquito el cerebro por andar concentrándose en nuestros comentarios y en los comentarios de cierta persona que realmente no necesita uno conectarse tanto el cerebro. Pero bueno, recuerden, mi usuario en Twitter es Trapsam. Ahí me pueden encontrar para que pues ahí me trolleen o pues ahí también para echar una platicadita. Actualmente ya volví al Xbox 360, yo también estoy Sam, para que ahí también si quieren echar un saludo o aventarnos unas retas de DJ Hero 2, creo que estoy jugando actualmente con y también es mi usuario en el PlayStation Network. Entonces y ahí pues dejen de seguir el Facebook, donde pues actualmente les he estado dando seguimiento a diversos temas. Muchas gracias por tus atinados comentarios. Y bueno, pues ya saben, troleenlo. Síganlo, @trapsam. También tenemos a Sasha. Por favor, dinos cuál es tu usuario de Twitter y pues qué vas a andar haciendo por ahí con Reset. Y pues saluda a los fans, de besos a papachos y demás. Mi usuario de Twitter es @kikomorisasha. Por ahí lo voy a poner en el chat para que le entiendan. También voy a andar aquí en Reset cada vez que Ica me invite. Y mi comercial va a ser del de mi página. Tengo mi propio podcast, el podcast del Hikikomori. Les voy a dejar también la liga a mi página, www.hikikomoripodcast.wordpress.com. Y anteriormente estuvimos hablando de Pokémon, los videojuegos, Pokémon el anime y leyendas de Pokémon en los últimos dos capítulos. Hablando de Pokémon, escuchen el especial de Pokémon de Reset. Digo, ya que andamos con los comerciales. Y bueno, pues también tenemos por ahí a Julio. Julio, por favor, despierte. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Mi usuario de Twitter es @zonagamerbg. También tengo un canal por ahí en YouTube que es @zonagamerbg. Y recuerden que Shigeru Miyamoto canta la de Flight Me to the Moon que acabamos de pasar y que creó Bayonetta. Y ¿no? Y pues bueno, ya les estaremos diciendo también qué ando haciendo aquí en Reset. Estaremos subiendo algunos videos al canal de YouTube de música de los videojuegos, que es a lo que más le tiro. Y pues bueno, gracias a todos, hasta luego. Muy bien, también tenemos a Angelus, por favor, un veteranazo ya de Reset y uno de los grandes compañeros y amigos. Por favor, despídase. Güey, me vas a hacer chillar, que no te creas. No, pues nada, simplemente gracias a todos por escucharnos. A mí me pueden encontrar como que lo cerraré en uno en todos lados, excepto en Xbox Live, porque ya no tengo Xbox. Pero fuera de eso, me pueden encontrar en todos lados: Facebook, Twitter, en la PSN, en Steam. Ahí lo que quieran jugar, ahí nada más avísenme y nos echamos unas retas. Y pues nada, si quieren escuchar más de mí, pues aquí en el Lounge o en programas de Reset pasados. Y pues simplemente gracias a todos y nos estamos escuchando. Muy bien. Euram, por favor, despídase y acuérdese que hay este viernes. Así es, muchachos. Pues aquí despidiéndose, @_Euram. El viernes flashback. Escuchen ahí los flashbacks que tienen arriba. Ahí el señor productor y el buen Ícaro, el que pasa, pues ha hecho favor de hacer la edición muy, muy buena, programas de calidad retro. Esta vez vamos a hablar de una vez, jefe, ¿puedo decir un tema ahí del próximo flashback? Ese flashback del viernes, digo, viendo si hay una autorización del jefe, si me da chance. Dice que sí. Bueno, pues vamos a hablar de Contra, uno de los grandes, y pues entre otros dos que ahí están en el formato habitual. Creo que Trapsan va a estar, el buen Lloyd, creo que ahí va a estar Ice Player, el Furby, sí, cierto, el gran Furby. Entonces pues ahí vamos a estar platicando, y quienes más se nos unan, pues vamos a hablar de juegos retros y cosas interesantes, ¿no? Escúchenos también en próximamente en la cobertura que vamos a tener de la E3, bastante interesante, que se planea para Reset. Así que aquí estamos. Jueguen buenos juegos como Diablo 3. Y ya, eso es todo. Ahí está. Muy bien, gracias, Euram. Una muy buena participación tuya. Pues también tenemos a Mood Gamer, que es otro de los nuevos. Señor, pues háblenos de usted, su Twitter, dónde lo encontramos, qué proyectos trae, y échale. Okay, no, pues muchas gracias a todas las personas que los escucharon, porque yo relativamente no hablé. Y pues me pueden seguir en Twitter, @urik_modg. Y pues aquí estaré ayudando a Zona Gamer en lo que vienen siendo los videos de YouTube. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos contar con su presencia otros resets más. Y pues por supuesto, al último, y no por menos importante, mi super amigo, Padawan y Broda, Spartan, por favor. Ay, si me quieres, Eloy, yo también. Qué bueno, pensé que me habías olvidado. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros escuchándonos en otro Reset Launch. Anduve un poco inactivo porque la gripa me está matando en estos momentos junto con muchos zancudos. Y como ya dijo Abraham, prepárense porque la E3 ya es en 12 días, si no me falla la cuenta, algo así. Y se van a venir muchas cosas interesantes como Halo 7 y 8, así que estén muy al pendiente. Y nos vemos. Sí, seguramente es de lo que vas no, a tener. No, relativamente Halo es More Master Chief. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho a todos por estar aquí. Ahí de fondo andaba el boss, ya saben, latigándonos como siempre. @Ícaros, para arriba, _Ícaros. Aunque no estoy muy seguro si pretenda todavía andar por ahí, pero la que sí va a estar siempre checando es @RCDMX. Pues estén pendientes de las cosas que seguimos sacando, seguimos innovando y buscando, pues, tener su atención y que nos quieran mucho como nosotros los queremos a ustedes. No, no es cierto. Bueno, sí los queremos, pero no estamos buscando atención y cariño, no somos emos. Yo soy @Eloid. Pues muchas gracias por escucharnos, les agradecemos por todo. Y pues esta emisión va a terminar con una canción, pues de parte de Trapsam. Pues, Trapsam, dinos por qué la eliges. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a aquellos que nos han seguido a través del Facebook. Porque durante la semana, el viernes pasado, lanzamos una pequeña encuesta debido al lanzamiento de un pack de Iron Maiden que se llama Maiden Epics, y que pues contiene 6 canciones. seis canciones bastante largas de la banda, como Phantom of the Opera, The Prisoner, The Flight of Icarus, Rime of the Phantom Mariner, Infinite Dreams y Seven Son of a Seven Son. Seis himnos metaleros que van a, ahora sí que se lanzaron ayer en el PlayStation Network y en el Xbox 360 para Rock Band 3. Y que, pues bueno, hicimos una encuesta de cuál de las canciones que quería el público escuchar esta noche. Y les mando saludos a CSC Sid Barrett, a Quatzin JZC, a Carlos Cantón, a Jesús Eduardo Madroñero Ruales, a Nacho Juárez Ramírez, a Norberto López Hernández y a Daniel Terán, que nos mandaron sus sugerencias. Y por un marcador de 7-1 ganó Phantom of the Opera, Seven Son of a Seven Son, y es la canción que vamos a poner esta noche a petición de ustedes. Muy bien, bueno, muchas gracias. Voy a dejar los últimos dos diálogos en el chat. Ícaros, dicen que Miyamoto es el papá de Ícaros, y dicen que también Miyamoto creó el Big Bang y después se lo enseñó a Vegeta. Muchas gracias, eso fue por Crushdown y de Aqua. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo miércoles, y este viernes de verdad les sugiero que escuchen el flashback, va a estar bien bueno. De verdad son tres títulos que valen muchísimo la pena. Este es nuestro número 2. Y pues gracias, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Straight.